Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a este capítulo sobre la hora en este fenomenal fragmento del día que, como siempre, supone el amanecer, porque el amanecer nos enfrenta con los sueños que intentamos construir en la realidad, y para eso le recomiendo, con absoluta modestia, pelear contra los multiplicadores del dolor y la pesadilla. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Don Mauro Federico se ha quedado en su casa allí en Avellaneda cuidando a su beba, lo cual nos parece realmente maravilloso. Es una inversión en ternura que vuelve de la mejor manera. Es uno de los mejores boomerang que a uno le puede pasar cuando se queda cuidando a sus propios niños. Dicho sea de paso, Natalia Palmeiro fue mamá. Un beso muy grande para Natalia, que también integra Sobre la Hora. ¿Cómo le va, Corina Duarte? ¿Cómo anda usted? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Se atreve a firmar junto conmigo, Carlos, que llegó la primavera? Pero dele nomás. Yo hoy salí, no llegué a ponerme toda la ropa que uno sale, con la que sale de su casa a las 5:30, 6:05 para tomarse el taxi. Salí con toda en la mano y hacía calor. Claro. Ni bufanda ni campera todavía. Después sí, porque en el colectivo uno duerme, se despierta y lo agarra de otra manera. Pero es un calor de primavera. Además, cuídese porque se viene la tormenta de Santa Rosa igualmente. Ya pasó la tormenta. ¿Usted dice que ya pasó? Me parece que tuvimos tormenta para regalar. Ah, por el temporal. Sí, ya, en realidad me parece también que hace muchos años que la tormenta de Santa Rosa se adelanta. Y que después, si cae algún chaparrón en septiembre, es un chamullo agregárselo a la tormenta de Santa Rosa. Claro, usted dice que es como que es la leyenda, que se agiganta sobre hechos que ya son difíciles de verificar. Me parece que sí. Recuerdo algunas veces, o sea, que sí ocurría certeramente un 29, un 29, sí, un 30 de agosto. Sí, sí. Pero no me parece. Pero hace en un los par de tiempos años de la no Pochi, pasa. De mi mamá, en los tiempos de los Abañones, ahí va, exacto, aparecía esta cuestión de la tormenta de Santa Rosa para un 29, 30 o 31 de agosto. Pero esto fue hasta los 90. Sí, sí, ahí, antes hasta también. Hasta los 90 se había tormenta. Usted dice que en los 90 pasó todo. En los 90, todo. Claro, hasta se cambió la fecha de la tormenta de hasta Santa Rosa. Hasta nos saquearon la Santa Rosa. Yo diría que la está privatizada. La pasaron para algún lugar donde haya más, tenga más taquilla o más venta de paraguas. Es verdad. Vamos a ver qué pasó también con la tormenta de Santa Rosa. Le quiero contar que usted habrá escuchado distinto el informativo recién y también todo lo que vamos a hacer nosotros sobre la hora, porque suele pasar que las máquinas se rebelan contra el creador. Casi le diría en clave de Terminator lo que le estoy contando. Pero lo cierto es que las máquinas y las computadoras a veces obedecen extraños dictámenes que, por supuesto, no suponen lo que uno quiere hacer con ellas. Y en esa rebeldía, hoy nos quedamos sin cortinas, por ejemplo, y por eso el informativo salió pelado. Pero yo, ¿sabe una cosa? A mí me gusta la rebeldía de las máquinas. ¿Por qué me imaginaba? Conozco programas. Usted me orejea ya sabe por dónde vengo. Conozco muchos programas que eligen salir sin cortina, por ejemplo. Ah, mira, en seco. Y como me imagino que tiene bastante que ver con algún gusto que seguramente anda oculto dentro suyo. Debe ser. Pero a mí me gusta la rebeldía de la máquina. Cuando la máquina dice, no voy a hacer lo que vos querés. Voy a hacer lo que yo quiero. Sí. A mí yo no. Yo prefiero que es quien domina la cosa sea Clara. Pero aparte de usted. Claro, sí, pero además. La sí. usa. Para todo. Para todo. Así que necesita de la tecnología. Como un reloj. Cambia el reloj por una computadora, en realidad. Está muy bien. Usted sabe que esta semana, y la que viene, ni hablemos, el debate sobre la posibilidad de que voten las chicas y los chicos de 16 años va a ser uno de los temas excluyentes en la realidad política argentina. Y es un tema que necesariamente abre el debate, y por lo tanto nosotros no vamos a resistir a la tentación de lo que supone preguntarles a ustedes, que están del otro lado, ¿qué opinan ustedes sobre la cuestión del voto de los pibes a partir de los 16 años? ¿Está a favor? ¿Está en desacuerdo? ¿Por qué está a favor? ¿Por qué está en contra de la posibilidad que voten los pibes de 16 años? Yo simplemente, como para habilitar una opinión que por supuesto es absolutamente cuestionable, a mí me gustan que los pibes de 16 años voten. Porque si le imputamos la posibilidad de ser delincuentes a los 16 años, ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad de que elijan a las autoridades? Después, si usted me dice que todo esto está amañado a la idea de la reelección y a la permanencia de Cristina en el poder, vamos a estar de acuerdo, pero esa es otra discusión. Y lo otro que me gustaría plantear también sobre la cuestión de los 16 años, A mí me gustaría que los pibes puedan elegir también su manera de vivir los 364 años, días del año que no van a votar. Es decir, que puedan votar todos los días que eligen. Si ir a la escuela, si pueden laburar bien, si pueden ser felices, si tienen todo para ser felices, si pueden hacer deporte, si pueden hacer arte. Eso es lo que me gustaría también, que los pibes tengan la condición de votar todos los días. Y ese me parece que es el problema de fondo. ¿Cómo viven hoy las chicas y los chicos de 16 años? ¿Si están más cerca de los sueños o están más cerca de las pesadillas? Ese es el debate que me gustaría que se haga, que por supuesto no va a aparecer, porque el debate es que puedan votar para ver si se pueden rasguñar 1 millón o 2 millones de votos. Pero más allá de eso, lo que así me gustaría discutir, aprovechar esta discusión para ver cómo viven hoy los chicos de 16 años en la Argentina, y ni hablemos en lugares como el Gran Buenos Aires, cómo están viviendo esos pibes. Sí, de hecho, fíjate, Carlos, la semana pasada entrevistábamos acá al juez Luis Arias, que justamente tenía... un fenómeno. Había planteado estas audiencias públicas junto con el defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, para discutir justamente cómo tratar a los pibes que tienen problemas de adicciones. Porque hoy por hoy lo que pasa con la justicia en la provincia de Buenos Aires es que los trata como a pibes que cometieron delitos. Entonces, en lugar de darles un tratamiento para chicos enfermos, los encierra, sí, como sí, a chicos que cometieron un delito. Entonces, obligar a la provincia a discutir y a adecuarse a la ley de salud mental para el tratamiento de los pibes. Y otra cosa, si pone en discusión también el gran negocio que significa para la provincia de Buenos Aires las clínicas a las cuales la provincia les paga por atender a estos pibes que no son atendidos, son encerrados. Hay un caso paradigmático, lo hemos comentado acá y fue noticia en las últimas semanas, un chico que se lo conoce como AD, que estaba internado en una clínica de Junín que se llama Ferromed, que cuando lo fueron a ver, era una clínica en la que estaba enrejado, desnudo, sin frazadas, sin vidrios, en pleno invierno. Pero era un centro clandestino de detenciones. Una, ¿no? clínica por la cual la provincia de Buenos Aires le pagaba por pibe que internaba ahí, que eso es una forma de decir, ¿no? 10.000 pesos. No, un gran negocio para... por ese maltrato. Por una tortura. Exacto, por ese maltrato había una garantía de dinero para ser maltratado de esa manera. Y justamente, bueno, la mamá... dentro de la precariedad de su situación económica y laboral, planteaba claramente, yo necesito que lo ayuden a salir de las adicciones. O sea, no necesito otra cosa, no estoy pidiendo otra cosa más que una política que tenga que ver con eso, con esa contención. Vos sabés, Cori, que a partir de todos tus comentarios sobre este doctor Arias, lo empecé a seguir en cada lugar que aparece. Y esta semana a mí me llamó mucho la atención, y lo destacamos en Rosario, esta audiencia pública que él convocaba para hacer una especie de servicio hospitalario especializado para la cuestión de atender a las pibas y a los pibes que son convertidos por el sistema en consumidores consumidos, como siempre decimos. Y la verdad que es la primera vez que veo cómo un fiscal sale de su lugar de trabajo, sale de tribunales, sale de sus oficinas, va a la realidad y dice, hagamos una audiencia pública para que por lo menos alertemos de que más allá del verso oficial de la propaganda para no consumir droga y demás, no hay un servicio hospitalario para los pibes. Exacto. Pasa en todas las ciudades y ni hablemos en los pueblos de la Argentina. Así que la verdad que es una figura para seguir muy de cerca. Junto con el trabajo que está realizando AXAT también, fueron parte los dos de esta convocatoria, y intimar, de hecho intimó al Estado Provincial también a principios de año a través de una demanda que antes se había presentado la Asociación Miguel Bru, a que cumpla con la Ley de Promoción y Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, otra deuda que la provincia de Buenos Aires, claro, está muy lejos de cumplir, y que justamente legislaba sobre los pibes como ciudadanos de derecho, que es algo que está muy lejos de la lógica de Scioli y de muchos de los que integran su gabinete, ¿no? Y hablando de lógicas, hay elecciones en San Lorenzo y ahí comienza a hacerse realidad lo que vimos en una de las paredes de Villa Soldati hace algunas semanas atrás, cuando leía en las paredes de Villa Soldati Tinelli presidente. A mí me dio escozor esa leyenda, porque no sea cosa que a Tinelli se le ocurra hacer algo más, que ahora va como vicepresidente en una de las tres listas que se disputan la conducción de San Lorenzo. Mire si se le ocurre decir, che, qué linda consigna para que vaya más allá de la cancha chica del fútbol. ¿Qué pasaría si Tinelli fuera candidato a presidente de la nación? Es la pregunta que me da escozor haber leído esa pared inscripta allí en Villa Soldati. Ahora Tinelli está en todos los hechos informativos del día y de la semana, es candidato a vicepresidente por una de las tres listas. ¿Cómo me gustaría que pierda? ¿Cómo me gustaría que pierda? Y la verdad que me gustaría que pierda porque representaría por lo menos un valor distinto al tipo famoso y de guita que supuestamente por ser famoso y de guita va a hacer las cosas bien. Claro, no va a robar porque ya tiene plata. Claro. Pero creo que no sé si voy a ser minoría, pero me parece que da la sensación que va a ganar la lista de Tinelli. Pero me gustaría que pierda. Pero junto con qué otras, porque yo no, la verdad que no tengo mucha idea de esto, pero sería apenas así el caso y no sé con qué otras listas se presenta. No sé con qué otras listas, otros. Pero son tres yo listas. Yo me acuerdo que había dicho una especie de un reutemismo tipo mi familia me pidió que no me presente en un momento, hace un par de meses. Ah, sí, sí. Y que ahora, bueno, veo que su familia le habrá pedido lo contrario, o habrá modificado... No, habrá dicho vicepresidente. Yo en un momento fui candidato a vicepresidente en Central. Es menos dramático, digamos. Sí, es un verso. Ese es el verso que vos le haces a la familia. Claro, está bien. Pero en realidad es una cuestión... En realidad no tenés firma. Los que firman los cheques, suponen tener un club, es el presidente, el secretario y el tesorero. Entonces, cuando vos sos vicepresidente, tenés por lo menos la idea de que vas a zafar en la cuestión económica. Sí. Pero el grado de exposición, y más en una figura como la de Tinelli, la verdad que da para pensar. Y pienso en relación al San Lorenzo que yo conocí. Yo venía de la década del 60 cuando era muy pibe y venía el fenómeno de los caras sucias. Qué lejos que está aquel desparpajo, aquella modestia, aquella humildad de aquellos pibes que fueron los famosos matadores después. Qué lejos que están de esto que hoy va a ser subordinarse una vez más al imperio de los medios y del dinero. Igualmente, tal vez la realidad nos sorprenda, tal vez pierda la lista de Tinelli, pero si no llega a perder, me da la sensación que la matriz de los años 90 sigue viva, sigue invicta en la Argentina y en lo cultural político se ve. Tinelli en San Lorenzo, Macri en Capital Federal, Del Cel en Santa Fe, muy cerquita de producir un hecho durísimo de haber sido gobernador, y vaya uno a saber qué va a pasar en el 2015. Así que esa matriz de pensamiento de los 90 es para pensar. Con ¿viste? Mucha seriedad. No solo Santa Rosa. No solamente Santa Rosa. Sí, claro, lo de Santa Rosa es menor, pero claro. La verdad que me gustaría una especie de tormenta de Santa Rosa como para revivir algunas otras ideas. Pero, ¿qué piensan ustedes sobre el voto de los chicos de 16 años? ¿Está a favor? ¿Está en desacuerdo? ¿A qué teléfono nos pueden llamar, Cori? Nos pueden llamar al 011-4010-7157, 011-4010-7158. También pueden dejar los comentarios en nuestro muro de Facebook, que es Sobre la Hora. Ahí también los invitamos a que compartan lo que piensan acerca de esta consigna o que compartan otras cosas que quieran compartir con los oyentes. ¿Usted votaría a los 16 años? Sí, la verdad que sí, votaría. Pasé muchos años sin votar, igual. Desde que pude votar hasta que volví a ejercer mi derecho al voto, pasaron unos cuantos que no voté. ¿Pero por qué? Porque arranqué a votar en el 98, no, 99. Ajá. Así que bueno, algunos años, hasta el 2005 estuve sin votar. Mire usted. Un poco porque vivía lejos y por lo general hacía otras cosas los días de las elecciones, coberturas de elecciones, cosas que me resultaban súper atractivas. Y otro poco porque no tenía ganas de hacer tanto viaje para... Y además porque en un momento tenía que votar a los intendentes de los lugares a donde había vivido que ya no tenía nada que ver conmigo. Yo quería claro. votar en La Plata y además mi domicilio tardó un montón de tiempo. Así que por eso pasé, sí, unas cuantas elecciones ausentes. A los 16 años, ¿cómo te encontrabas, Cori, en relación a la política? Los 16... Cuarto año de la secundaria. En mi caso, cuarto año de la secundaria, es que era... en plena dictadura, en mi sí, caso. Sí, es que también 1979. Me parece que para dar la discusión sobre... O sea, me parece que hay también un montón de desigualdades para plantear la discusión sobre votar o no a los 16 años. En el colegio en el que yo iba no había centro de estudiantes, por ejemplo. O sea, que la práctica democrática de empezar a pensar a quién elegís como centro de estudiante tampoco era una práctica que uno pudiera cotidiana. Llevar adelante. O sea, claro. sobre lo que había algo que, o sea, algo aprendido previamente. No había nada de eso aprendido. Entonces me parece que hay un montón de diferencias entre muchos colegios que hoy por hoy tienen centros de estudiantes, discuten políticamente, tienen resuelta una discusión democrática sobre quién los representa, escalas de los centros de estudiantes o una participación más activa en lugares donde o están prohibidos o los docentes no incentivan para nada la creación de estos centros de estudiantes. Y en muchos lugares no hay centro de estudiantes, no se habla del centro de estudiantes, está mal visto o es boicoteado. Es increíble eso. Entonces me parece que a 30 que años ahí... de la recuperación de la democracia, los centros de estudiantes es que es, no sean sí. impulsados o estén, como vos decís, literalmente prohibidos. Y aún hoy no hay en el colegio centro de estudiantes, digamos. Y al principio, bueno, podía ser una cuestión de que bueno, una escuela bastante nueva, que le faltara también esa práctica. Ya pasaron varios años, ya no es más eso, es una forma de pensar la política, el no te metas, el meter a los pies para ese lado, ¿para qué? ¿Qué vas a discutir? Si lo discutís, ¿qué cosa querés armar? Bueno, y todo eso me parece que tenía mucho que ver con eso y con alguna práctica que había por ahí, ¿no? De castigos, ¿viste? Esta cosa de vigilancia y castigo. Me acuerdo una vez de que se escribieron pintadas contra la directora y suspendió todas las actividades de la semana del estudiante para siempre. ¡Ah! Oh, para siempre. Mira. Porque había una puteada a ella en una pared. Y la no más que eso, ¿entendés? Claro. Entonces las lógicas quieren pueblo, política para esto, habrá dicho la claro señora. Entonces qué sé yo, esas cosas me parece que hay mucho que está bueno que se pueda votar y que está bueno que haya también una especie de formación previa, de capacitación para que uno pueda votar. No, sin duda. Es para eso. Saber discutir qué nosotros votar. Nosotros el año pasado cuando hacíamos la comparación de que los chicos menores de 18 años en Santa Fe habían votado a Belgrano como claro. candidato a gobernador y después a Del Cel, me quedaba claro que había que hacer votar a los pibes menores de 18 años claro. en la provincia de Santa Fe. Así que estamos a favor con ¿a quién idea. Votaría en un lugar donde no hay centro de estudiantes, donde hay poca llegada de medios, de otros medios de comunicación, solo llega a lo masivo? Ahí sí tenés un Tinelli que se presente y posiblemente sea votado. Claro. Entonces también están esos riesgos, ¿sí? No hay otras prácticas políticas que lo incentiven, o que incentiven una mirada crítica sobre qué ver, qué leer y qué escuchar. Por eso es interesante, la propuesta nos parece a nosotros que es para debatir y para escuchar todos los puntos de vista, porque cada uno tiene su manera de ver la realidad. Por supuesto que nos interesaría y mucho escuchar a los pibes y a las pibas de 16 años opinar sobre esta posibilidad, porque incluso el proyecto habla de un voto de 16 años opcional, lo cual también claro. es interesante. Y también me parece interesante ciertas ideas que me comentaban acerca de que ciertos partidos de la oposición estarían en todo caso con la idea de convocar a un plebiscito, a un referéndum, a una consulta popular, lo cual sería fantástico, porque allí sí estaríamos ya con instrumentos para utilizar y profundizar la democracia, lo que generalmente decimos de algunos lugares, democratizar la democracia. Así que me parece que esas son cuestiones interesantes. Pero a mí lo que más me interesa es también saber cómo viven hoy los chicos de 16 años. Si pueden elegir algo más que la posibilidad de elegir a un presidente. Pueden elegir todos los días qué hacen con sus sueños, con sus ganas. Pueden elegir eso. Hoy la Argentina le da también esa posibilidad. Por supuesto que algunos sí la tienen, pero otros no. Entonces, en esa igualdad de posibilidades políticas, ¿está la igualdad política de los pibes de 16 años de elegir todos los días lo que quieren hacer, lo que quieren hacer para cumplir sus sueños? Llámenos al 4010-7157, al 4010-7158 para dar su opinión sobre esta posibilidad de que las pibas y los pibes puedan votar a partir de los 16 años. Pero tenemos otros temas, y uno de ellos tiene que ver, casi le diría, con un documento de identidad del peor conservadurismo en la Argentina. El ingenio San Martín del Tabacal fue una creación de Robustiano Patrón Costas. Lo creó en el año 1918 y gracias a ese poder fue dos veces senador nacional por la provincia de Salta. Fue electo candidato a presidente en la década infame el 3 de junio de 1943, un día después le dan el golpe, con lo cual cambia la década infame y después termina generando aquello que se llamó el GOU, el Grupo de Oficiales Unificado, que terminó siendo la plataforma de lanzamiento de alguien que, por supuesto, iba a tener mucho que ver con la democracia en Argentina, como iba a ser el entonces coronel Perón. Pero lo cierto es que Robustiano Patrón Costa es el creador del ingenio San Martín del Tabacal y era el símbolo de la explotación de los trabajadores. Perón habló muchísimo tiempo de lo que significaba esto que después apareció en la marchita peronista. El combatiendo al capital de la marchita peronista tiene mucho que ver a la posición del propio Perón contra Patrón Costas. Robustiano Patrón Costa, el creador de San Martín del Tabacal, ya piantó para algún lugar del universo. No sé si para la pampa de arriba o para ciertos infiernos, pero lo cierto es que quedaron sus herederos y hoy forma parte el ingenio de San Martín del Tabacal de una corporación estadounidense que se llama Seaboard Corporation. Y el sábado pasado, justamente a la tarde, una feroz represión, hubo 22 heridos, porque antes había habido casi 70 despedidos allí en San Martín del Tabacal. Y esta semana estuvimos trabajando sobre esto, sí, Corina. Sí, un dato que también compartíamos la semana pasada. El Tabacal tiene 1.700 trabajadores, de los cuales solo 300 estarían en blanco. El resto son trabajadores precarizados. De 1.700, solo 300. Impresionante. Y además con el apoyo, la patronal del gobernador Urtubey, el gobernador de la provincia de Salta, que los apoyó en lo que más quiere la patronal, que es reprimir a los trabajadores que se deciden a defender su dignidad en contra de despedirlos y meterlos en ese agujero negro profundísimo que es la desocupación, que es el despido, que solamente los que hemos atravesado esos lugares sabemos lo que significa pasar un día sin saber qué hacer, sin saber qué va a tener uno que hacer para el día siguiente. Así que esta es una de las postales que vamos a estar trabajando hoy aquí, hablando con el secretario general del Gremio del Azúcar, Cori. Con el secretario adjunto, con Claudio Col, que sí, el secretario adjunto del Gremio de Trabajadores del Azúcar, que bueno, fue muy un gremio de los uno de los más activos en lo que tiene que ver justamente junto con la CTA y otras organizaciones en denunciar lo que estaba ocurriendo en Salta y en salir del Salta y del Tabacal a contar la situación que estaban viendo, porque era difícil que no lo encasillaran en están cortando la ruta cuando había 57 despidos por detrás y una incapacidad de, o sea, inflexible se mostraba la empresa para negociar con los laburantes. Apoyado por un gerente de relaciones laborales que no era cualquiera, que era el gobernador de la provincia de Salta. ¿Qué pasa en el Hospital Borda? En el Hospital Borda pasa de todo. En realidad vienen una y otra vez avasallando mucho de las cosas que se han conseguido en el hospital, que tiene que ver con el trabajo que se hace con los internos en los talleres protegidos. También de la mano, ¿no?, de esto que decíamos al principio, de cómo se ha adecuado ahí adentro la ley de salud mental, cómo se aplica. Y hay, bueno, constantes desalojos o intervenciones por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Así que también estaremos conversando un poco sobre esta situación, que semana a semana hay una noticia que tiene que ver con el Borda. Y durante más de un año la noticia fue que no había gas en el Borda. Por ejemplo. ¿Quiénes son los locos? ¿Los que están adentro del Borda o los que manejan el Borda? A los que van en los autitos con lucecitas azules. Claro. ¿Quiénes son? Los que mandan. Los que mandan, por eso digo. ¿Los que lo manejan o los que están adentro? Sí. ¿De qué lado está la locura? Alguna vez en el Viejo Testamento decía que la locura es hacer mal. El que es el loco es el que hace el mal. Así que queda claro que allí me parece que no son los internos los locos del Borda. Hoy vamos a tener la presencia, por fin lo voy a escuchar, hace rato que no lo escuchaba, de nuestro querido Víctor de Genaro, sí. Así que va a estar como nuestro columnista aquí en Sobre la Hora, para nosotros es un privilegio. Y también le quiero contar la contracara de uno de los principales anuncios que hizo esta semana la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. El miércoles anunció algo que está directamente vinculado a las promesas que se hicieron en medio del debate de la Ley de Servicios Audiovisuales. Se recorrió el país, especialmente los institutos de periodismo, de locución, de cine, de televisión, prometiendo nuevas fuentes de trabajo a partir de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros, de hecho, estamos a favor de esa ley porque suponía dejar de lado la ley de la dictadura y los intereses de los oligopolios. Estaba claramente eso, cuál era el punto de vista político. Pero el problema después fue la implementación o cómo se está implementando. Pero en medio de esto, la Presidenta de la Nación el miércoles salió a anunciar lo que ellos llaman el polo audiovisual. Este polo audiovisual va a estar en la isla de Mauri, en la zona de Puerto Madero. Y lo más llamativo fue que Cristina Fernández de Kirchner dijo que se iba a hacer en lugares inutilizables, allí en la isla de Mauri. Deshabitados. Deshabitados. Y lo más curioso es que la propia Presidenta, 2 años antes, había inaugurado una escuela ahí. Sí, en el 2009. Una escuela de capacitación fluvial. Y lo más tremendo es que hay 1.000 laburantes allí, porque en ese lugar que no está habitado funciona la histórica Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. No desde ayer, desde 1898 que funciona allí. Presidenta, se tiene que enterar de esto. Desde el año 1898 que funciona la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, que es lo único que quedó con bandera argentina que recorre los ríos y las adyacencias del mar argentino, porque todo lo demás es bandera extranjera. Entonces hay toda una protesta que están haciendo distintos sindicatos, por supuesto la gente de ATE, Direcciones Nacionales de Construcciones Portuarias, y también la gente de dragado y balizamiento. Y acá me quiero detener porque esto es realmente interesante. Usted sabe que la gente de dragado y balizamiento tiene como secretario general a nivel nacional a Juan Carlos Smith. Juan Carlos Smith, casi le diría que es uno de los cerebros políticos del sector que conduce Hugo Moyano. Y como Moyano y Smith se apartaron del oficialismo, Lo que se discute en este momento es que esto que están haciendo con la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias no es un castigo político, especialmente a los que están ahora en un sector contrario a la Presidenta de la Nación. Juan Carlos Smith y la gente de Construcciones Portuarias nos pidió la gauchada de poder expresar su punto de vista aquí con nosotros, lo cual para nosotros es muy interesante, porque además es una noticia muy importante, salir a discutirle, no a la Presidenta de la Nación, el proyecto de un polo audiovisual. Creo que todos los que estamos en la mesa estamos a favor de un polo audiovisual. Sí. Lo que estamos en contra es que se pase por arriba a la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias, que es a la vez la metáfora de lo que supone que en la Argentina no quiere, no está en el proyecto, recuperar una marina mercante, que era el viejo proyecto de tipo como Manolo Belgrano, por ejemplo, tener una marina mercante propia. Así que por eso es muy interesante que hoy Juan Carlos Smith haya tenido la gentileza de pedirnos la gauchada de difundir su punto de vista aquí por Sobre la Hora. Nosotros no tenemos vínculos con ese sector político sindical, pero nos parece interesante sumar este reclamo, porque se suma al reclamo de muchos que decimos: el discurso es una cosa y la realidad es otra. El límite del verso aparece cuando aparecen las urgencias de los trabajadores, como siempre decimos. 8:30 de la mañana. ¿Recuperamos algo de la máquina? ¿De la tecnología? Claro, la máquina dijo: antes de seguir soportando lo del fraude, me pongo a funcionar. No va a pasar música. Me parece muy, pero muy bien. Vamos a ir con el informativo. Usted llámenos al 4010-7157, 4010-7158, y nos dice cuál es su opinión sobre si los pibes de 16 años pueden votar, está de acuerdo, está en contra, por qué está de acuerdo, por qué está en contra. Llámenos al 4010-7157, 4010-7158. Y si quiere, ¿a usted le gustaría que Tinelli sea candidato a vicepresidente de su club? Yo estoy en contra. A mí me gustaría que pierda por goleada. Vamos a ver qué dice la realidad. Yo creo en el idealismo del hincha. Mañana le cuento cómo termina mi idealismo. Vamos con el informativo y luego seguimos aquí Sobre la Hora. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 31 minutos. La temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados, 6 décimos, humedad, 95%. Denuncian seguidilla de asaltos en Villa Luro. En las últimas horas robaron en al menos 3 viviendas del edificio ubicado en Manzoni al 100 de ese barrio porteño. Los vecinos aseguraron que en la zona no hay presencia policial constante y denunciaron que hubo una serie de hechos delictivos durante el último mes. Multaron a la operadora del Sarmiento por servicio irregular. La Secretaría de Transporte sancionó a la empresa por demoras en los viajes de ayer a la mañana. El organismo informó que descontará el monto correspondiente a servicios no atendidos. Sigue el torneo inicial de fútbol. A las 16:15 jugarán Newell's y Estudiantes de La Plata. A las 19:10 se enfrentarán Arsenal y Lanús. Finalmente, a las 20:20, Vélez recibirá a Belgrano. El tiempo en Buenos Aires y alrededores: temperatura actual 11 grados, 6 décimos, humedad 95%, el cielo está ligeramente nublado. Informó Radio Splende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Splende en 990 kHz. Espacio publicitario. Ya viene la fiesta de la radio y ya comienza la votación a los premios Setter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club, la información de la pasión que mueve a los argentinos.

Gracias a la gente que se comunica con nosotros a través del 4010-7157, a través del 4010-7158, para compartir distintos puntos de vista. La pregunta que quisimos lanzar allí al mar de la sensibilidad de ustedes es: ¿qué piensa, qué siente en relación al voto para las chicas y los chicos de 16 años? ¿Cuál es su posición? ¿Qué es lo que cree? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Si le parece bien, ¿por qué le parece bien? Si le parece mal, ¿por qué le parece mal? Acuérdese, si tiene ganas, comparta con nosotros, porque de hecho, esto va a ser una discusión que nos va a atravesar a todos y a todas. Así que llámenos al 4010-7157, al 4010-7158, como también, por supuesto, la posibilidad de que usted charle sobre estos otros temas. Dicho sea de paso, el 3 de septiembre se va a cumplir un aniversario del nacimiento de don Mariano Moreno. ¿Lo conocemos a Mariano Moreno? A mí me da la sensación que no. Cori, ¿qué pasó con las escuelas? ¿Qué pasa con los docentes hoy en la ciudad de Buenos Aires? En realidad esto me parece de alguna manera bastante vinculado con lo que tiene que ver con la pregunta que estamos usando para que se comuniquen los oyentes, que tiene que ver con esta mirada que hay sobre sí, o por lo menos que intenta meter Macri en la discusión sobre la escuela como esa cosa que se acuerdan cuando pasábamos de, cuando arrancábamos llegando a la modernidad, la escuela como que llegan pibes que son un recipiente vacío, a los cuales no se les puede hablar de política, no se les puede hablar de nada, no se les puede bajar línea, como salieron a decir, sino que tienen que aprender todos de la manera más tranquila posible, y si pasa lo contrario a eso, tratar de deslegitimarlo, o en el caso de lo que ocurre esta semana con los docentes de la ciudad de Buenos Aires, sacarlos de esa escuela y repartirlos por un montón de otras escuelas en diferentes barrios porteños, bastante lejos de donde tenían su rutina de trabajo armada los docentes, que fueron separados de sus cargos dentro de esas escuelas. Pensamos en realidad el otro día en la reunión de producción cómo tratar este tema desde diferentes puntos de vista, que completen una mirada sobre lo que pasó, sobre por qué los docentes fueron separados de su cargo, sobre la discusión falsa o no que se está planteando sobre la necesidad de la politización de las escuelas, o la ausencia de esto, o la criminalización de esto a partir de justamente correrte de tu lugar de trabajo por parodiar al jefe de gobierno porteño, y que como forma de abrir el paraguas sea, si le hubieran hecho esto a la presidenta hubiera pasado lo mismo, como justificando la reacción que toma el jefe de gobierno porteño con el ministro de educación, diciendo que si hubiera pasado en el caso de la presidenta hubiera sido exactamente lo mismo, en lugar de encontrar alguna otra explicación un poco más interesante sobre el accionar que tuvieron. Para eso tenemos algunas voces para compartir en esta mañana. Si les parece, vamos a arrancar con Laura García Tuñón. Laura García Tuñón, recordamos, es legisladora porteña de Buenos Aires para Todos. Y bueno, y con ella conversamos un poco sobre justamente el tema que dispara este tema, precisamente el caso de los docentes separados del cargo, y también qué alternativas pudieron haberse llevado adelante. La escuchamos. Esto fue en el mes de marzo. Y así de manera intempestiva, sin hacer el sumario, sino que el sumario empieza ahora, cercenando los derechos, porque en realidad los casos en que se han separado el cargo a docentes es cuando ha habido casos de violación, abuso, golpes o por robo y malversación. En este caso, por pensar distinto, están tomando una medida extrema ante un hecho que simplemente, si no les gustaba, podrían haber ido a hablar. Hay otros instrumentos legales dentro de la carrera docente, que es hacer bajar el puntaje de la evaluación. Hay muchas herramientas que no utilizaron, con lo cual lo que están haciendo día a día es poniendo cada vez más presión para que la gente se asuste, los maestros se asusten, y no haya libertad de cátedra, libertad de enseñanza. Volvernos a estos conceptos, libertad de cátedra, libertad de enseñanza. Recordemos que estos hechos ocurrieron en marzo de este año, posiblemente estén ligados a que se hayan trascendido ahora a partir de este 0800 para denunciar a las actividades que realizara la CAM para otras agrupaciones dentro de las escuelas que habilitó el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Y bueno, y cómo pensarlo, una cosa que también se ve, los docentes en muchísimos casos dentro de las escuelas públicas de cualquier provincia de la ciudad de Buenos Aires están haciendo una actitud militante. En muchos casos uno tiene que ir a dar clases, a enseñar, y además de hacer solamente eso, está militando ahí adentro, porque las escuelas son las que en muchos casos dan de comer a los pibes, porque dan algún tipo de contención, de acompañamiento ante un montón de otras situaciones. Y tomamos que no son solo las únicas escuelas, pero fundamentalmente las escuelas que se encuentran en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la escuela que se encuentra en la Villa 2124, conversábamos también con Rodrigo, uno de los profesores de esta escuela, y Rodrigo hace un raconto de los aprietes que vienen recibiendo por parte del jefe de gobierno porteño, también en diferentes momentos en lo que tiene que ver con su profesión y con el trabajo que realizan dentro de las escuelas. Lo escuchamos. El año pasado, cuando los estudiantes tomaban escuelas para protestar por las condiciones edilicias, Mauricio Macri pedía a esas escuelas que den las listas de los estudiantes involucrados, o sea, pedía listas negras. Después, cuando los docentes hacían paro, pedía listas con los docentes que hacían paro. Los descuentos masivos por protestar, digamos, por a todos los docentes que hacían paro o no hacían paro, fueron descuentos masivos que todavía están en la justicia, no se ha reintegrado, si bien la justicia ha dicho que tenía que retrotraerse. Entonces, o sea, Mauricio Macri, en lugar de solucionar las demandas de las problemáticas que la comunidad educativa está reclamando, porque se reclaman a veces cuestiones edilicias, se ha reclamado contra el cierre de los cursos, digamos, por la falta de vacantes en los jardines maternales. En lugar de atender a esas demandas, castiga a los estudiantes o docentes que están reclamando. Bueno, vigilar y castigar, ¿se acuerdan aquellos viejos textos? Una práctica pareciera bastante constante aquí en la ciudad de Buenos Aires. También conversábamos, en realidad conversábamos con los compañeros. Igualmente la discusión, Cori, déjame simplemente introducir esta idea. La idea de lo que supone la educación y de lo que supone que tiene que recibir o no tiene que recibir un chico, en todo caso es una discusión que tiene que articular el maestro con los padres de los chicos. De hecho, a mí me ha tocado muchas veces que te hayan invitado un grupo de docentes a una escuela y que después, por queja de los padres, claro, no podés hacerlo. Pero hay una especie de idea de que en la escuela ni siquiera se mete el cambio de tiempo, porque todo esto viene de la dictadura. Uh-huh. Esto de pensar que el pibe es esta cuestión que debe crecer sin discusiones políticas, sin que le llegue la publicidad política, sin que le llegue ideas. A mí me parece que es muy fuerte lo que se está reeditando en Argentina con esta discusión. ¿Por qué hay que considerar que la democracia tiene que quedarse solamente a las puertas de la escuela? ¿Por qué? Si eso no pasa después en la casa. Si el televisor te mete generalmente, casi te diría, una ideología prostituyente. Uh-huh. Sí, sí. Sobre eso también hay algunas opiniones que vamos a compartir. Ahora, en este caso, otra de las cosas que nos llega es información a los alumnos sobre por qué se realiza una medida de fuerza dentro de lo que tiene que ver con la institución educativa, de por qué los docentes llevan adelante un paro, hacen una huelga, hacen una marcha, hacen un reclamo. Sobre eso, en Quilombo, el programa que se emite aquí de lunes a viernes de 9 a 12, habla Adriana Puigros, recordamos, ex ministra de Educación y actualmente diputada nacional. Mira, a mí lo que me parece importante es que estén todas las voces, ¿no? Y es importante que los alumnos, cuando los docentes hacen una protesta, tienen una inconformidad tan grande como la que como la que han tenido los docentes respecto a la unificación de cursos. Es decir, a mí me parece importante que los alumnos conozcan cuál es la opinión de los docentes, porque si no se ven sometidos, digamos, a protestas docentes y no saben por qué. En cambio, el hecho de que ellos, a través de una dramatización, de un relato, de una explicación de la metodología pedagógica que sea, sean informados por los docentes. Bueno, estamos desconformes con esto, esto y esto. Después tienen, digamos, opiniones de otros docentes, tienen opiniones en su casa, pero a mí me parece que es de respeto a los alumnos el hecho de que reciban una explicación. Respecto a los alumnos, vos también estás planteando como consigna, Carlos, justamente qué piensan, qué pensamos sobre que los pibes puedan votar, claro, a partir de los 16 años. Justamente esto nos llevaba al debate sobre las políticas que tienen que ver con los centros de estudiantes, con democratizar hacia adentro los colegios en esas discusiones. También conversamos con Diego Colombo, presidente del Centro de Estudiantes aquí del Pellegrini en la ciudad de Buenos Aires, que con él, bueno, habla de algunos posicionamientos políticos que están ya implícitos en el sistema educativo. el hecho de que estemos sentados por bancos, que estemos divididos en años, cómo está la idea caracterizada de que el docente está parado y da información, ¿viste? Como si el pibe fuera, no tuviese nada, la idea de que, vamos, se forman más que ciudadanos, seres para el trabajo, digamos, para el mercado. Todas esas ideas son cosas que uno la va incorporando a la política y se da cuenta, para mí, en ese proceso, que es necesario hacer política y que es necesario que la política exista en los colegios secundarios. Si la educación es política, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo no va a hacer política? Si no hace algo que está desligado a la realidad. ¿Qué es eso? La educación, que es una burbuja. La educación es una burbuja que la intentan descontextualizar la realidad. Entonces, bueno, ahí es cuando uno empieza a los distintos sectores políticos, no sé, en Macri, ¿no? Haciendo esto de en 0800, como si uno no pudiese hacer actos políticos en el colegio. La política es todo, toda acción que transcurra en la esfera pública, para mí es política. Bueno, y como todo es política, el gobierno porteño, en este caso a través del partido que lo lleva a Macri, el PRO, ya viene desde hace un largo tiempo llevando adelante una persecución sobre los docentes aquí en la ciudad de Buenos Aires, y sobre esto habla Laura García Tuñón nuevamente. Creo que cuando empezaron las tomas, hace un año y medio, fue como la primer medida que tomó el gobierno de la ciudad, principalmente en educación, al pedirle justamente las listas a los directores que tenían que pasarla a la comisaría. Previo a eso se había impedido que a los docentes hablaran con la prensa y que se prohibía que entrara cualquier medio de prensa a las escuelas. Después también vino el tema de las juntas de clasificación, que lo que nosotros en su momento decíamos era el cambiar las formas de hacer los ingresos, quién estaba en cada grado, cómo se ascendía. También era una manera de disciplinar a los docentes y de que el ejecutivo fuera con el dedo de ellos el que nombrara. Entonces el que piensa distinto no lo iban a nombrar, que creo que es lo que va a pasar cuando se empiece a aplicar esto que se modificó el año pasado. Después vino el 0800 buchón. Este 0800 lo que está fomentando es la delación. En vez de practicar la democracia, lo que fomentan es la delación. Y terminan con esto de la separación del cargo de 3 directivos, 2 maestros de grado, 1 bibliotecario y 1 auxiliar, por hacer una representación para mostrarle a los chicos que se estaban cerrando grados. Bueno, y sobre esto, que es sobre justamente esta enumeración de cosas que vienen ocurriendo, que en realidad te las olvidás cuando llegas a estas instancias, que comentaba claro. Recién Laura García Tuñón, no son nuevas, son desde hace muchísimo tiempo, y bueno, y persiguen un eje en muchos casos que es, como decíamos antes, que es la demonización de la política y la falta de discusión, o alejar la discusión dentro de lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Nuevamente, si les parece, los invitamos a escuchar a Diego Colombo, que reiteramos es el presidente del Centro de Estudiantes del Pellegrini. Bueno, hablando un poco acerca justamente de la militancia y de los partidos políticos en las escuelas. O sea, me parece perfecto que entren los partidos, porque los partidos son muchas veces el resguardo de la democracia, y para mí lo productivo es que se debata en esa diversidad. Lo que sí estaría mal, por ejemplo, es que haya una agrupación sola que entre a un colegio. Eso sí, pero eso no sucede en un colegio. De hecho, yo, por ejemplo, en mi colegio está el kirchnerismo, hay organizaciones independientes, está el Partido Obrero, y hay muchos colegios de la capital en que pasa lo mismo. Y no me parece, más al contrario, creo que fomenta entender la política de otro lado, ¿no? Yo también conozco centros estudiantes, por ejemplo, que tienen esta idea de que tiene que ser apartidaria la cosa. Terminan haciendo cosas que en algún punto son buenas, pero terminan, para mí, digamos, como no pudiendo ser en su totalidad. Qué sé yo, hacen torneos de fútbol, actividades recreativas, que está bárbaro, pero para mí un centro docente tiene que tener ese costado cultural, deportivo, musical, y también un lado político, para poder cambiar las cosas. Alumnos y docentes, entonces, opinan precisamente acerca de esto, acerca de la política en las escuelas. Escuchamos sobre el mismo tema a Rodrigo, que te contábamos más temprano, es profesor en la escuela de la Villa 2124, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Siempre y cuando se respeten ciertos límites, no le veo nada negativo, es más, lo veo como positivo. O sea, si los estudiantes de los centros de estudiantes militan en política, ¿por qué no van a poder mostrarle a sus otros compañeros, decirle cuáles son sus ideas, cuál es su pensamiento? Me parece que estamos en una sociedad democrática y parte del juego democrático es hacer política, si no, o sea, que estemos en democracia y que no se pueda hacer política es un contrasentido. ¿Cómo no se va a poder hacer política? Bueno, sí, es exactamente. Estas voces que escuchábamos forman parte de la marcha que realizaron ayer los docentes porteños nucleados en UTE y en ADEMIS también, que hicieron un abrazo además a la escuela de donde eran los docentes. Esto fue a las 12:15 del mediodía, y que de ahí se consiguieron algunos de los testimonios que estamos escuchando ahora acá compartiendo en Sobre la Hora. Vos antes decías sobre esto, ¿no? Esto de cómo la televisión te muestra una cosa y que hacen, pretenden que la escuela se mantenga completamente alejada de eso. Política en la escuela es porno en la tele. Medio es así el nombre que elige ponerle Adriana Puygros, a quien escuchamos ahora. Yo siempre estaba a favor de la participación de los chicos. Creo que tienen que recibir educación política. La educación política no puede ser aséptica. O sea, política pero no partidaria. O sea, debemos leer educación política abstracta. No les digamos que existe la Unión Cívica Radical, uh-huh, el Partido Justicialista, el FAP. Ocultemos eso, ¿no? Yo creo que hay que exponer las ideas de los diferentes partidos políticos, y los chicos tienen que saberlo, pero si finalmente acceden a todo esto por televisión, a ver, y por internet además, entonces hay que guiarlos. O sea, si están expuestos a las peores escenas de pornografía, de perversiones, en horas en que no son las horas de protección al menor, es increíble que eso se permita y que los mismos medios que difunden esos contenidos se escandalicen porque a los chicos se les explique que es un partido político, ¿no? Bueno, un poco la... justamente un poco la discusión que traíamos acá a la mesa sobre esto que uno ve y cómo prepararlo y cómo llevar a los pibes esas discusiones y que estén preparados para elegir, para democratizar, para formar parte de esos procesos democráticos y de cambios. Sobre esa participación partidaria, escuchamos nuevamente a la legisladora porteña de Buenos Aires para Todos, a Laura García Tuño. La mayoría de los centros de estudiantes secundarios, son pocos los que son independientes, la mayoría vienen de un partido o tratan los partidos de que esos chicos de secundario se acerquen a sus filas, y me parece bien, me parece lógico. Lo que no me parece que está bien es ir a una escuela dentro del horario escolar, fuera del horario sí, se pueden, es más, deberían estar abiertas a que cualquier partido pudiera utilizar la escuela como edificio, convocando a reuniones de distinto tipo. Lo que a mí no me parece es que si en una hora de clase vas a un partido político a decir vótenme, vótenme, eso va a ser proselitismo partidario, y que vaya uno solo, que a veces puede pasar como lo hace el PRO mismo, ¿no? Que van solo ellos a hablarle con camisetas de vote Macri, bueno, lo hizo la Cámpora en algunos lugares de otras provincias, pero que participen en política, en partidos políticos, me parece bárbaro. Bueno, y el último, ahora sí, nuevamente, si les parece, escuchamos a Diego Colombo. Diego, recordamos, es el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Pellegrini, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y justamente habla sobre, ¿se acuerdan? Acá lo hemos comentado en el programa, cuando era la toma de los colegios, de algunos colegios porteños, sí. Esta forma que tuvieron algunos medios a encarar a los pibes, en decirles, pero ustedes están haciendo esto por un poco de jamón y de queso en el pebete. Digo, esa forma de demonizar y subordinar el reclamo, claro. Y no darle el contenido político que realmente tenía. Sobre eso nuevamente escuchamos, es el último audio que tenemos para compartir sobre este tema, con Diego Colombo, sobre esta demonización de la política que intentan desde la política misma, en algunos casos a través de algunos dirigentes políticos, y que reproducen con sentido y con conciencia muchísimos medios de comunicación. Los medios de comunicación, al igual que la educación en sí, forman de una manera, y es con el miedo. No, uno en la educación, por ejemplo, uno llega y está como restringido, ¿no? Hasta inclusive las escuelas, el formato de las escuelas, las estructuras, se hizo pensando en cómo eran las fábricas y las cárceles, haciendo que exista el miedo, que uno no tenga el poder de crear, ¿no? Que uno no sea más libre, uno no pueda imaginar, ¿no? Y creo que eso es lo que también transmite los medios de comunicación, como una cosa de que tampoco se puede hacer política, no se pueden cambiar las cosas. Y ahí no pueden hacer política en los colegios secundarios. A mí me sorprende, ¿no? Que haya vuelta a la sociedad argentina, porque digamos, allá en los 70, cuando había militantes jóvenes, lo que hizo la doctora fue arrasar con esa idea, acá nos hace política. Volver con esa idea también parece demasiado. Entonces, de las dos formas, diciendo que estamos al pedo, o de la otra forma, diciendo que estamos cooptados por partidos políticos, se hace lo mismo. Se criminaliza, digamos, el accionar de un pibe, que un pibe se crea poseedor de su propia historia, que eso es lo que no permite esta educación, eso es lo que no permiten estos medios. La verdad que es una discusión muy interesante en medio de un problema serio. ¿Cómo se discute lo que todos los días reciben la cabeza y la sensibilidad de nuestras hijas y de nuestros hijos? ¿Cómo lo discutimos? ¿Cómo hacemos? ¿Quién dice que es una buena educación y una mala educación hoy en la Argentina? Esto se lo cuento porque hace dos semanas se estrenó a nivel mundial un documental que se hizo desde chicos muy jóvenes que se llama La Educación Prohibida y que está teniendo un suceso extraordinario, no solamente entre estudiantes de todos los niveles, secundarios, universitarios, incluso algunos pibes de la primaria, sino también por docentes. Claro. Y por distintos sectores sociales. Se están reuniendo como nunca a ver este documental que tiene 90 entrevistados, la mayoría pibas y pibes, que opinan sobre la cuestión de la educación. Y la educación prohibida tiene que ver con esto, la libertad de crear, de elegir qué cosas quieren saber los pibes. Y si estamos capacitados nosotros los adultos, que dicho sea de paso, con la sociedad que hemos creado, nos llevamos responsabilidad a marzo desde hace tiempo, porque somos nosotros los creadores de la sociedad donde viven los pibes de 16 años, lo que está generando este debate sobre la educación prohibida y estas cuestiones sobre este documental que decimos que se estrenó mundialmente, es saber perfectamente qué hacemos con la libertad en democracia, porque si hay una de las esencias de la democracia es justamente la libertad. Retroceder a la idea sobre qué se tiene que permitir y qué no se tiene que permitir en la escuela me parece a mí que es volver a la matriz cultural de la dictadura, me parece, porque después está lo otro: cómo hacen nuestros chicos para defenderse, por ejemplo, de todos los mandatos pornográficos que generalmente tiene la televisión y en los horarios más vistos de la televisión. ¿Cómo hacen para defenderse si no es con la posibilidad de pensar que la realidad también pasa por otros lugares? Por ejemplo, el compromiso social, el compromiso político, el compromiso militante. Son simplemente preguntas que queremos establecer. Excelente el informe, Cori. Manuel excelente. Rodríguez también forma parte de la producción del... Excelente. Fundamentalmente la producción del informativo de notas que presentamos. Hablando de informativo, ya se viene el informativo de Splendid. Llámenos al 4010-7157, al 4010-7158 y cuéntenos qué piensa, qué siente sobre esta posibilidad de que los pibes de 16 años voten de manera opcional o no. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Por qué está a favor? ¿Por qué está en contra? Así que si usted quiere, nos llama al 4010-7157, 4010-7158, o nos puede escribir ¿dónde? En el muro de Facebook, de Sobre la Hora. Así es fácil. Se meten, escriben ahí, comparten lo que tengan ganas de que veamos para compartir y para comentar también con los oyentes. También nos han llegado ya mensajitos de texto a nuestro celular, que es el 0341-155-196-286. Ese es nuestro celular y hay gente que lo usa y para mí es un privilegio. Vamos ahora sí con el informativo de Splendid y luego continuamos. Tenemos muchísimos elementos de aquí hasta las 11 de la mañana e incluso viene o sale al aire Víctor de Genaro. Hace mucho que no escucho al sempiterno hincha de Lanús. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 3 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 6 décimos, humedad 95%. Encuentran a un hombre calcinado en La Plata, el cadáver de un hombre quemado fue hallado en el interior de un auto en el barrio platense de La Granja. El cuerpo fue sometido a una autopsia para determinar las causas de la muerte, mientras peritos de la policía científica intentan identificar a la víctima. Apareció la chica de 13 años que había desaparecido hace una semana. Sandra Méndez se reencontró con su familia en Colegiales, en perfecto estado de salud, pero hasta el momento se desconocen detalles de su ausencia. La chica había desaparecido hace una semana cuando salía de la escuela en el barrio porteño de Palermo. Seguirá el buen tiempo en Buenos Aires. Para hoy se espera cielo algo parcialmente nublado. La temperatura máxima llegaría a los 24 grados. Mañana habrá nubosidad variable. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 23. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio publicitario. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Cada vez que se plantea una cuestión salarial, imagínense, va a terminar la zafra, va a terminar la cosecha y todavía la empresa no firma el acuerdo salarial. O sea que están liquidando los sueldos con la grilla del año pasado. Mientras se discutía la cuestión salarial, lo que hizo la empresa fue directamente despedir trabajadores y le corre el eje de la discusión. No es un problema económico para la empresa los 57 despidos, ni tampoco la grilla salarial. Es una empresa que produce millones y millones y millones de dólares con el precio del azúcar en su mejor momento, produciendo alcohol, producción de energía eléctrica, todo ese combo con los mismos empleados. La empresa no paga impuesto inmobiliario rural, tiene subsidios al gas, subsidios al bioetanol y encima echan los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, los trabajadores no están dispuestos a dar un paso atrás, la comunidad lo ve, lo comprende y lo sufre. Esta empresa viene reduciendo la mano de obra en la zona, tenía 4.000 empleados hace 12 años atrás y actualmente tiene 1.600. Se habla de más de 100 personas heridas después de esta represión. Se largaron bombas de gases lacrimógenos, balas de goma, a tal punto que hirieron a una nenita de 2 años. Además, hay que recordar que dos trabajadores, se recibieron balazos de plomo en sus piernas. En un momento, la policía, agarró, sacó su arma reglamentaria y empezó a disparar. Solamente la gran solidaridad del pueblo de Hipólito Yrigoyen ha vencido esa brutal represión y ha volcado la recuperación de los lugares, tanto la Ruta Nacional 50 como la Planchada del Ingenio, a manos de los obreros para poder seguir con la protesta. Un poco más de 3 horas, más o menos, hasta que se le terminaron las misiones a la infantería y, retrocedieron 500 metros. Un mega operativo que hicieron, que sabían toda la... Todos los políticos, digamos, del gobierno sabían de esto, porque no sale dos pesos mover semejante cantidad de policías. En provincias como Tucumán y Salta, los ingenios azucareros no solamente fueron el corazón del poder de las clases dominantes, sino también el corazón de donde emergió el miedo que inoculan las clases dominantes a los trabajadores. Desde los avernos de los ingenios azucareros salió un monstruo, el monstruo del familiar. El familiar era un gran perro negro de ojos rojos entintados en sangre que en determinadas noches y una vez por mes se devoraba al más rebelde de los obreros. Se llamaba el familiar porque era justamente el perro sanguinario que defendía los intereses de las familias que manejaban los ingenios azucareros. Y todos aquellos que se levantaban en contra, por ejemplo, pidiendo salario, mejores condiciones de asistencia, de lugar para dormir, alguna cobija, alguna vela, como pasó en la Patagonia, el familiar aparecía una noche y se lo devoraba. Esto es un mito que después tomó política institucional. A partir de 1976, el familiar fue el terrorismo de Estado. Se secuestraron a los obreros en Jujuy, en Salta, en Tucumán, justamente a los más rebeldes. El familiar ya era el terrorismo de Estado. Y el familiar puede cambiar de época, pero sigue siendo la herramienta con que se demuestra la ferocidad de las clases dominantes frente a los trabajadores. La semana pasada, en una exageración de la lógica patronal, el ingenio San Martín del Tabacal, la síntesis del poder de los robustianos patrón Costas, hoy en manos de una multinacional estadounidense, casi le diría el colmo de la obviedad, reprime a través de la policía de un gobernador que trabaja como gerente de relaciones laborales para la empresa. Por eso para nosotros es un gustazo hablar con un laburante, con el hoy secretario general adjunto del gremio del azúcar allí en el ingenio San Martín del Tabacal en Orán, que es Claudio Colque. Claudio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, buen día a su producción, a su programa, a todo este equipo. ¿Cómo están las cosas, Claudio? Estamos aquí junto a Corina Duarte, quien le habla a Carlos del Frade, y la verdad que es un gustazo charlar con usted porque la lucha de ustedes está demostrando cómo sigue la ferocidad de las patronales con complicidad de los gobiernos locales. Sí, bueno, mira, Carlos, bueno, la verdad que hoy, desde ayer que se retomó la tranquilidad acá en el pueblo, hoy los compañeros volvieron a sus tareas normales y habituales, pero todavía bueno, queda el cansancio lógico, el recuerdo doloroso también de haber vivido lo que usted estaba mencionando, ¿no? La verdad que a veces tener que decir que tenemos dirigentes políticos en los cuales nosotros mismos lo elegimos para que por ahí nos lleven un bienestar tanto al pueblo como al ciudadano, tenemos que soportar que todavía ellos vengan a tomar parte de la iniciativa de lo que en definitiva fue la brutal represión que sufrimos el día sábado 25 de agosto. ¿Cómo está la situación, primero entre los trabajadores y después lo que usted me decía, en Orán, cómo se están viviendo estas horas? ¿Hay una expectativa, hay una esperanza o hay miedo? No, primero los trabajadores bueno, ya están trabajando, hoy a las 05 horas se retomaron todas las tareas habituales, ya se volvió a la normalidad, los trabajadores están tranquilos, más aún después de haber recuperado los 57 trabajadores despedidos que no ya están reinstalados definitivamente, teniendo una cláusula que nos brinda un cierto grado de garantía en la cual dice que la empresa no tomará medidas disciplinarias ni represalias contra todos los compañeros que adhirieron a esta huelga, ni por los conflictos, ni por los hechos suscitados a través del mismo. Entonces ahí por ese lugar tenemos ya un cierto grado de tranquilidad con los compañeros trabajadores. Es decir, ha sido un gran triunfo, con gran costo como siempre los triunfos de la clase obrera es con costo, siempre se pone el cuerpo, pero ustedes han ganado. Lo que me decía, sí, María Lapacedi, y me gustaría que vos me confirmes, Claudio, que la intención de los norteamericanos, de la Silver Corporation, que ahora están a cargo de San Martín de Tabacal, es salir ya de la producción del azúcar y especialmente de la fruta para ir corriéndose al sojalismo, a esta idea de que con la soja se puede hacer biodiesel a partir de la soja y del maíz. ¿Esto es así? ¿Por eso tienen tantos trabajadores en negro y por eso comenzaron con estos 57 despidos? Tanto como la soja y el maíz son amenazas que Tabacal siempre utiliza a la hora de que nosotros vamos a reclamar un salario digno, condiciones de trabajo. Cada que nosotros llevamos adelante una medida de fuerza, siempre sale la amenaza de plantar soja. Ajá. Acá Tabacal hay que reconocer también de que bueno, ninguno de los 1.700 trabajadores que están dentro del convenio son trabajadores negros. Por ahí lo que sí son trabajadores negros son a veces los terceristas. Tabacal tiene una intención firme de tercerizar la mayor cantidad de sectores posible. y ahí donde sí estos trabajadores son pagados en negro y un poco en blanco, la verdad que en ese sentido sí. Los tercerizados después, están en negro entonces. Los tercerizados sí. Y tienen 1.700 en blanco. Somos 1.700 trabajadores que dependen con relación de dependencia de la empresa que son dentro del convenio colectivo, o sea que están bajo el amparo del sindicato trabajadores del azúcar. Claro. Claudio, ¿y cómo está hoy entonces la situación laboral? ¿Cómo pensás que viene el futuro? ¿Cómo viene de acá a fin de año, por ejemplo? No, yo pienso y espero que se dé con total normalidad. Nosotros ya aspiramos a que después de todo esto que sucedió, Tabacal recapacite y que entienda que por lo menos el respeto va a tener que impartir hacia los compañeros, no tan solo en el buen trato, sino a la hora de pensar en hacer un despido de esta característica. No va a tener mucho argumento para despedir, nosotros vamos a estar dispuestos a lo que sea. También sabemos de que una vez finalizada la zafra, no se tiene el mismo poder de fuego, no se tiene la misma arma de presión, pero también tiene que saber todo acá que para el año tiene que comenzar una nueva zafra, y nosotros no vamos a estar dispuestos a comenzar una nueva zafra si no tenemos los compañeros trabajando como corresponde. ¿Cuánto gana un trabajador allí que hace la zafra? Hoy está cobrando una tira final de 4.387 pesos. ¿4.387 pesos? Exactamente. ¿Y las familias de los trabajadores, Claudio, cómo están los chicos? ¿Pueden terminar la escuela secundaria? ¿Cómo está la situación social del trabajador, la situación familiar del trabajador del azúcar? Eso es algo que nosotros venimos recalcando siempre de que nosotros iniciamos la conducción de este gremio. Siempre apuntar a conseguir la recomposición salarial más alta que se pueda. Uh-huh. Creemos de que todos tienen derecho a la educación, todos tienen derecho a intentar ser alguien en la vida, ser un profesional. No queremos que nuestro hijo esté a merced de capital extranjero, que por solo hecho no tiene un estudio, quiere venir a atropellar, a avasallar. Nosotros siempre vamos a luchar por conseguir un salario digno para que el trabajador pueda darle la posibilidad a su hijo de ser un profesional. Yo creo que nosotros estamos cerca de conseguir el objetivo que pretendíamos, llegar a una tira final de la categoría 1 de 5.005 pesos. Ese es el mínimo que ustedes están pidiendo. Exactamente. Yo creo que no se está lejos. Después de este conflicto, yo creo que Tabacal no es el tema plata, no es el tema económico. Acá hay una cuestión de bandera que tiene Tabacal con esta comisión directiva. ¿Por qué una cuestión de bandera, Claudio? Y lo que pasa es que esta comisión directiva, después de tantos años trabajar, le causó muchos dolores de cabeza, hablando de cada que vamos a pedir una recomposición salarial. Nosotros no aceptamos lo que Tabacal ofrece, sino lo que necesitamos para nuestros trabajadores. Nosotros fuimos una comisión directiva que más medidas de fuerza realizó a Tabacal por no acceder a los ofrecimientos que tenían ellos. Entonces nosotros, como por ser una comisión directiva que siempre luchó por los trabajadores, tenemos un costo político muy alto con la empresa. Siempre jugó a desprestigiarnos. Tabacal utilizó un grupo de compañeros para impugnar una elección que nosotros tuvimos el año pasado, en noviembre más precisamente, en la cual ganamos por amplio margen. Tabacal, un grupo de trabajadores vulnerables y manejables por Tabacal, hicieron presentaciones judiciales, pusieron en jaque la personalidad gremial de la institución. Se pudo salir de esa situación, se volvió a hacer una elección el 13 de mayo de este año, en la cual Tabacal participó con una lista que todos sabían que la manejaba la empresa, que no se entendía cómo tenían el dinero suficiente para movilizar tantos vehículos, para hacer tantas reuniones, ofrecer tanto en las mismas reuniones, pagar los votos. La verdad que era impresionante ver cómo se despilfarraba dinero en una elección. A pesar de todo lo que hizo Tabacal, nosotros volvimos a ganar las elecciones con más del 55% de los votos. Tabacal en ese lapso de tiempo hizo una política desprestigiada competitiva que no contemplaba absolutamente nada de nada para los trabajadores. Era todo desprestigio, y que recibía todo estos actos de discriminación era el trabajador. Sin duda. Pero gracias a Dios nosotros subimos a sobreponernos a esto, bueno, y después vino lo peor. Iniciamos una paritaria en la cual ellos tenían una postura muy cerrada y soberbia, y nos llevaron a más de 3 meses de negociación por el solo hecho de que ellos creían de que si nosotros conseguíamos lo que pedíamos, no íbamos a consolidar más aún como comisión directiva. Claudio, la verdad que los felicito, porque le están doblando el brazo, le están torciendo el brazo a una patronal que además tiene una historia terrible en la Argentina, como es la patronal de San Martín de Tabacal, nada menos que de los robustianos patrón Costa a los yanquis. No tienen nadie peor, para futuro patrón. La verdad que nosotros tenemos acá amistad con dirigentes de 5 gremios. Sí, sí. Acá del norte, siempre hablando del azúcar. Así es. Y a veces uno tiene trato con los gerentes del otro ingenio, porque cuando uno va a las paritarias estamos todos en la misma sala de audiencia, nos conocemos todos, y por ahí a veces uno tiene trato y buen diálogo con otros representantes de otra empresa, y cuando muchos llegan a un día de huelga, 2 días de huelga, y las soluciones llegan y se piensa en el bienestar de la gente y se llega a un acuerdo. La verdad que nosotros tenemos los negociadores más duros de la actividad, no tienen piedad de nadie, no le importa el trabajador, no le importa. ¿Esos son argentinos o son yanquis, Claudio? No, son todos argentinos los gerentes, los representantes de Tabacal. Más papitas que el Papa. Claudio, un abrazo muy grande. No, agradecido a vos, Carlos, bueno, a tus compañeros de trabajo, a tu equipo, la verdad que bueno. Muchísimas gracias por interesarse por este tema, que la verdad que si no hubiese sido que hubiese tenido una repercusión nacional, capaz que nosotros no estaríamos en esta situación, capaz que estaríamos lamentando, o también podríamos seguir en la medida de fuerza, ¿no? Si no recuperamos seguro. 57 compañeros. Un abrazo muy grande, Claudio, y saludo a los compañeros. Igualmente para usted, muchísimas gracias. Claudio Col, que es secretario general adjunto del Gremio del Azúcar del Ingenio San Martín del Tabacal en Orán, demostrándonos una vez más lo que significan estas patronales que de los tiempos de Robustiano Patrón Costa son así, conservadoras y explotadoras. ¿A qué teléfono nos puede llamar la gente? Al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Haga el separador, dele nomás. Los lugares son las mujeres y los hombres que viven y sueñan en ellos. Geografía, sobre la hora. Seguimos aquí sobre la hora. Ariel Federico está con nosotros. ¿Cómo le va, Ariel? Buen día. ¿Cómo anda, maestro de Flade, Cori? ¿Cómo están? Sin mate y sin factura. Mire cómo lo recibió. ¿Te parece que me reciban este reclamo? No, la verdad que violento, fue. Se podría decir, fue un cachetazo, casi. Son las dos cosas con las que por lo general uno lo asocia. ¿Usted dice? Sí. No, tremendo lo de Cori. Porque él entra con un mate, o sea, es que el que... Bueno, hable me conmigo. Cosifica, me cosifica, sea una medialuna, sea un... Sí, te meten un objeto. Casi sos una bandeja gastronómica. No, Cori, ¿cómo es eso? Pero lo vi así. Bueno, lo que sí traje son llamados y muchos. Vamos todavía, así gracias vamos a la gente. Dele Rolando más. De la Plata dice: entiendo que para que la medida sea coherente, los pibes deberían poder postularse en cargos electivos, dice. Uy, qué bueno lo que dice Rolando, tiene razón. Dobla la apuesta, Rolando. Sí, estoy de acuerdo con Rolando, vamos, Rolando. Bueno, por otro lado, Susana de Caballito dice: me parece perfecto que los chicos voten. Yo tenía compañeros de secundario que eran muy lúcidos políticamente y calculo que ahora debe ser parecido. Bien. Por otro lado, Mari, de Villa Celina, dice: si la adolescencia se lleva hasta los 30, como se dice ahora, quiere decir que los chicos de 16 años son niños. Dice: no se puede votar a los 16 años. Muy bien, muchas gracias por su punto de vista. Vicente de Barracas dice: los chicos de 16 años, esperá, que vayan a votar... Me quedé detenido, simplemente sí, por darle un apunte. A los 16 años ya lo pueden meter preso a los pibes, son imputables. Es más, la mayoría de las cárceles del país tienen que ver con menores que están entre 16 y 18 años en las principales provincias argentinas. Así que es cierto lo que dice sobre la cuestión psicológica de la adolescencia, pero a la hora de los bifes, los pibes los reciben y tupido a partir de los 16 años. Así que esto por lo menos habrá que ponerlo, insisto, todo forma parte de un gran interrogante que nos tenemos que hacer colectivamente, porque estamos hablando de nuestras pibas y de nuestros pibes. Bueno, por otro lado, Vicente de Barracas, como decía, los chicos de 16 años que vayan a votar, que piensen en sus abuelos, dice, que les pregunten: ¿cuánto ganás? ¿Cómo haces para vivir con 1.800 pesos al mes? ¡Qué bueno! Siguen los llamados. Nelly Luz de Quilmes. Nelly Luz: muchos mayores no están preparados para votar, así que un chico de 16 años, menos. Ah, ah, yo pensé que decía, iba a decir que muchos mayores no están preparados para votar, claro, sí. Que muchos pibes sí. Que es, bueno, un comentario de Facebook que vi también por ahí. Por otro lado, Zulemita de Valvanera dice, Delfrade dijo Isla de Mauri. Sí. Y es Isla de Marchi. De Marchi, sí, de Mauri. De Mauri, de Mauri Macri se la imaginó. Dice, sí. Yo tengo nietos de 16 años y no son muy chicos como para votar. Dice, están para otra cosa los nenes. Muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por la corrección, es cierto. De Mauri, ¿sabe por qué? Porque fue un caso ovni en la década del 60. Y como yo investigaba todas esas cosas en la Mauri isla de Mauri. Mauri era un ovni. Ah, no, la isla de Mauri. En Rosario. No, no, no, no, en Estados Unidos. Ah. Descendió un ovni y aparecieron los hombres de negro. Ah. Mire, le puedo contar tantas películas. Tanto VHS. Totalmente. Tengo encima, mira. Sí. Tiene razón. Bueno, Nilda de Boedo, por otro lado, me parece muy bien que voten los chicos de 16 años. Conozco muchos que son más lúcidos y centrados que muchos adultos. Tinelli, por otro lado, dice, es nefasto. Su programa es un picadero de carne. Muy bien. Un mostradero de carne. Estoy viendo que está en San Lorenzo. Me llamó la atención la cantidad de socios que tiene San Lorenzo. 18.000. Sí, yo ya te digo, el día que fui a ver que la FEMO de hipermercados, que nos cruzamos en la marcha en Plaza de Mayo, sí, la cantidad de hinchas de San Lorenzo. No, no, de hinchas. Ah, claro, de socios. De socios muy pequeña. Claro. No, no, es un grande San Lorenzo en hinchas, pero en socios es chico. Claro. 18.000 hinchas, 18.000 hinchas socios. ¿Cuántos socios tiene Rosario, por ejemplo? 60.000. Wow. Nosotros tenemos más que Boca, incluso. Salvo que Angelici dijo esta semana, dijo tantas barbaridades, pero una de las barbaridades que dijo el actual presidente Boca es que tienen 102.000 socios. Después votan 5.000. Así que da la sensación que hay algo raro en lo que dice Angelici. Dele nomás. Bueno, Silvio de Palermo dice, no estoy de acuerdo con el voto de los pibes. Para mí es una movida del gobierno, sí, para ver si rascan algún voto porque la ven fea, dice Silvio de Palermo. Bien. Sí. Eso puede ser una intención, quizás la primaria. Pero la discusión sobre el voto de los chicos de 16 años es interesantísimo para pensar cómo nosotros vemos a los pibes, cómo los pibes se ven a sí mismos, cómo los pibes nos ven a nosotros, y después lo otro. Si esos pibes de 16 años están como están, ¿no es más responsabilidad nuestra que de los pibes? Nosotros nos llevamos a marzo responsabilidad. Nosotros los adultos somos los que hemos creado esta sociedad. Me parece a mí, porque siempre le cargamos la mochila a los pibes diciendo son el futuro, no, nosotros somos el presente y nosotros tenemos esa responsabilidad, me parece, pero es simplemente otra de las cuestiones que vienen detrás de toda esta cuestión. Dele nomás. Alberto de Sarandí dice, al ser humano, le empieza a interesar la plata después de los 18 años, hay estadísticas que lo confirman. ¿La plata? La plata, si está hablando del dinero. Si los pibes votan, votan por una idea y no por la guita como lo hacen los grandes. El adulto busca el bien personal, el joven piensa en colectivo, dice Alberto de Sarandí. Qué lindo, Alberto. Me hace acordar a José Ingenieros en El Hombre Mediocre. Tenía estas ideas, José Ingenieros. Vamos. Dele, vamos. Bueno, por último, y no por eso menos importante, el poeta oficial de Sábado de la Radio. Vamos. Como siempre, como todos los sábados, nos deja. Y dice, la poesía son ideas que tratan de fugarse, pero son capturadas por la fuerza de la inspiración. Tira Rolando de Temperley. Quisiera saber qué adulto se atreve a cuestionar a los jóvenes partiendo de la base del mundo que les estamos dejando. Oh, mire, tiene mi misma mirada, concepción. Fue, sí. De Temperley. Temperley a Rosario. Exactamente. Temperley a Rosario en un suspiro. Qué bueno, ¿cuántos llamados que tuvimos? Montonazo. Muchas gracias a la gente por llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158 para compartir con nosotros esta pregunta. ¿Qué piensa usted sobre el voto de los chicos a partir de los 16 años? Si usted escucha algunos ruidos es porque hay ruidos. Tenemos un programa ruidoso. Sí, sí, sí, de fondo. De fondo, de costado más que de fondo. Así es. Bueno, ¿qué otros temas se vienen para lo que nos queda del programa? Nos queda una hora y media de programa. Se viene el informativo de las noticias que no aparecieron en los otros medios de comunicación, seguro. Nos queda Víctor de Genaro también. Nos queda Víctor de Genaro. ¿Qué hay detrás, o mejor dicho, qué hay antes del polo audiovisual? Allí en la isla de Marchi, no de Mauri, en la isla de Marchi, en la zona de Puerto Madero, Direcciones Nacionales de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, está allí desde el año 1898. Hay 3.000 puestos de trabajo en juego, nada más y nada menos, después del anuncio de la Presidenta de la Nación, que además olvidó que ella misma inauguró allí en el año 2009 una escuela de capacitación fluvial. Y lo que supone esto en lo político, porque Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables es la única que posibilita que hoy haya barcos que recorran los ríos e incluso ciertos sectores del mar argentino con bandera argentina. Nos quedamos sin ningún tipo de bandera, además de lo que significó la demolición de la Marina Mercante en la Argentina. Así que hay muchas cuestiones para pensar sobre por qué se olvidaron de decir que antes del polo audiovisual que fue anunciado esta semana estaba nada más y nada menos que la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias desde el año 1898. Sí, ayer hubo una protesta de trabajadores de ATE, estaba Oscar Verón, bueno, el capitán fluvial y delegado general también de ATE Vías Navegables, y fíjate, funcionan las oficinas de la Dirección de Vías Navegables, una escuela de capacitación del Sindicato de Obreros Marítimos, la que inauguró Cristina. Exacto, SOMU, talleres, depósitos y obradores de empresas constructoras y de dragado, y también la Escuela Nacional Fluvial, está la Escuela Nacional Fluvial, esta sí es la que inauguró la Presidenta. Dice que funcionan dos escuelas en realidad en la isla que no vive nadie. Hoy hay estado de alerta y movilización. Como la isla de Lost. Exactamente, hay estado de alerta y movilización en todos los trabajadores y especialmente en la gente de dragado y balizamiento, que a través de Juan Carlos Smith ha tenido la delicadeza de llamarnos para expresar este reclamo en forma colectiva desde aquí, desde Sobre la Hora, desde Radio Splendid. Medianera de las 9:30 de la mañana. Si usted quiere, nos puede seguir llamando al 4010-7157, 4010-7158, para compartir con nosotros su punto de vista sobre la posibilidad de que los pibes de 16 años voten en la Argentina. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 5 décimos, humedad 90%. Confusa situación en una morgue de Tucumán. Dieron por muerta a una mujer, estuvo 2 horas en la morgue, aunque determinaron que estaba viva y luego falleció. La víctima, de 76 años, había sido internada para una operación de estómago. Los médicos dijeron que tuvo un paro cardíaco y la dieron por fallecida. La empresa funeraria, cuando fue a buscar el cuerpo, constató que la mujer estaba con vida, pero finalmente murió. El gobierno difundirá la semana próxima la recaudación de agosto. Se acercaría a los 60.000 millones de pesos en caso que los ingresos fiscales mantuvieran el mismo comportamiento de los últimos meses. El anuncio se realizaría entre lunes y martes y estará a cargo del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. Comenzaron las elecciones en San Lorenzo. Los socios ya participan de la elección para presidente que se realiza en el Estadio Nuevo Gasómetro hasta las 18. Se presentan 3 listas, una de ellas con la participación de Marcelo Tinelli, que va como candidato a vicepresidente. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, 5 décimos, humedad 90%, el cielo está ligeramente nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa y viste, entre los que mandan fruta y los que venden carne podrida, esto... Esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Sobre la hora. Una buena costumbre. Acabo de llegar. El fantástico Charly García haciendo No soy un extraño. Con frío o con calor. Sobre la hora te acompaña todo el año. Antes de presentar el informativo que generalmente nosotros tenemos el privilegio de compartir aquí sobre la hora con todos ustedes y con nosotros mismos, de estas noticias que generalmente no aparecen en los grandes medios, recién nuestro informativista tuvo la enorme amabilidad de compartir con nosotros esta noticia que leyó y que la verdad que me hace pedir casi desesperadamente un poquito de humanidad, por favor. Un poquito de humanidad. Un cachito de humanidad. No pretendemos mucho. Un cachito de humanidad. La noticia viene desde la agencia Diarios y Noticias, DIN, y sostiene que una mujer fue dada por muerta en un hospital de Tucumán y tras pasar casi 2 horas en la morgue volvió a respirar cuando su cuerpo era preparado para ser velado, pero tras una descompensación falleció y su familia pidió a la justicia que esclarezca el caso. Un cachito de humanidad. Lo único que pedimos, un cachito de humanidad. Esa persona tenía 76 años. Pero era una persona, y además si tenía 76 años, 80, 90, 100, 150, era una persona. Igual que la persona que debió atenderla y prestarle atención si estaba viva o muerta. Porque déjeme pensar en voz alta, pero creo que hay una diferencia entre estar viva y estar muerta. Y debe haber una diferencia también en un médico o un enfermero que se dan cuenta de lo que significa estar viva o estar muerta. Un cachito de humanidad. Cuando recién me decía Pepe, el informativista, mirá lo que voy a leer, me lo anticipaba, e hizo muy bien en decírmelo. Porque ¿sabe qué? Yo estoy casi convencido que no podemos naturalizar la deshumanización cuando aparece, porque si no, cada vez nos volvemos menos humanos nosotros. Por eso digo, un cachito de humanidad. Y pensemos este tipo de noticias. Un cachito de humanidad. Abrazarnos un poquito más. No sería malo. Tenía 76 años, la dieron por muerta, estaba viva. Después se murió, efectivamente. El tipo que no la atendió habrá dicho, viste, al final se murió. Estoy seguro. Ahora, no hay que dejarla pasar por alto. Por eso quise hacer este parate en medio de toda la dinámica que tiene sobre la hora. Porque no podemos naturalizar, dejar pasar como si fuera parte de una nube pasajera este tipo de información. Ahora sí. Vamos con nuestro informativo. Las noticias que sucedieron en la Argentina y que no estuvieron en los grandes medios de comunicación, pero están aquí con nosotros en Sobre la Hora y en la voz de Corina Duarte. Y el próximo sábado 8 de septiembre habrá un encuentro nacional de delegados de la actividad privada organizado por la Central de Trabajadores de la Argentina y será en el microestadio de Ferro. Sobre este tema conversó la agencia de noticias de la CTA, ACTA, con Julio Artellado, director de organización. Tiene mucho que ver justamente de cara y a lo que va a ser en el plenario nacional de los trabajadores de la actividad privada. Es donde discutimos básicamente dónde queda y dónde y de qué manera debe ser estudiada nuestra riqueza. Por eso el hecho de estar hoy acá no deja de ser más que un escalón más para lo que va a ser este plenario nacional, donde va a haber muchísimas organizaciones del sector privado reunidas en el Estadio de Ferro y que es donde justamente terminaremos de resolver cuál es la agenda que necesitamos llevar adelante en materia de debate público para lo que resta del año y para el principio del año que viene. A más de 4 años del crimen de Atahualpa, 4 personas fueron detenidas ayer en Viedma. Se trata de 3 hombres y 1 mujer. Fueron detenidos en distintos barrios de la capital rionegrina por orden del juez Carlos Reusi. Atahualpa Martínez apareció muerto con un tiro en la espalda en un descampado de Viedma en junio del año 2008. El anuncio de las detenciones fue hecho en una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Seguridad y Justicia de Río Negro, Miguel Bermejo. Lo escuchamos en declaraciones a Radio Encuentro de Viedma. Estamos muy contentos de la labor desempeñada por nuestra brigada de investigaciones, que últimamente viene desarrollando una tarea muy eficaz en casi todos los hechos delictivos que se están produciendo en relación con el pronto esclarecimiento. El comisario Ruz está a cargo y como jefe de esta investigación desde el mes de febrero de este año 2012. Y hemos llegado en pocos meses a este momento donde hoy tenemos estas 4 personas detenidas y brigamos para que sean estos procedimientos y los que está llevando adelante el juez Reus lo que esclarezcan este triste episodio que costó la vida de este joven. La comunidad Huarpe volvió a la justicia para reclamar por el remate de sus tierras. Se trata de la comunidad Salvador Talquenca de 25 de Mayo en la provincia de San Juan, cuyo territorio de unas 10.000 hectáreas fue rematado en mayo pasado. Las familias Huarpe ocupan hace 5 generaciones estas tierras donde viven y trabajan. Escuchamos a Andrea López en declaraciones a Radio Comunitaria La Lechuza, emitidas en el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Luego de una protesta que realizaron en la puerta de tribunales, fueron recibidos por el juez Arancibia, a quien le expusieron el caso, y así nos lo contaba Andrea López, asesora legal de la comunidad. Fue una reunión muy cordial, en el sentido de que fueron escuchados. Lo que se le pide es que tome conocimiento de que esta propiedad no es del que figura en el registro de la propiedad como titular, sino que es de la comunidad Salvador Talquenca. Y se le pide que no se transmita la propiedad a través de la subasta, ¿sí? Eso es sobre lo que el juez va a decidir y ese se va a tomar el trámite judicial correspondiente. Ahora, simplemente era una necesidad de la comunidad de que el juez lo recibiera. Claro. Y la petición que se hizo ayer, y bueno, así se logró y... Los trabajadores públicos de la provincia de Neuquén, nucleados en ATE, realizarán 2 días de paro la próxima semana, comenzando de esta forma el mes de septiembre. Escuchamos a Carlos Quintriqueo en declaraciones a Radio Universidad Calf de Neuquén. Para la próxima semana un paro de 48 horas en el marco de la Asociación Trabajadora del Estado para el día miércoles y el día jueves. El miércoles la intención es acompañar a los compañeros que están siendo... Se comienza el juicio oral con el compañero Marcelo Guagliardo y Daniel Hood. Y el mismo plenario lo que hoy mandata es pedir al resto de las organizaciones que en el marco de la central se pueda confluir. Así que vamos a charlar con el resto de las organizaciones para poder confluir en el mismo. Y para el día jueves, una actividad sobre distintos lugares en la ruta en toda la provincia. En realidad, hasta el día de hoy no hay una resolución en la mayoría de los temas. Si bien hubieron algunas mesas sectoriales que se reunieron, en todas se pasó un cuarto intermedio a pedido del gobierno para traer la respuesta definitiva a los planteos, ya sean por decretos que faltaban sancionar en el caso de salud o en educación. Críticas del Consejo Plurinacional Indígena a las reformas del Código Civil y Comercial. Organizaciones de pueblos originarios lanzaron duras críticas a la reforma al artículo 148 del anteproyecto que establece la figura de persona jurídica de derecho privado a los pueblos originarios, igualándolos con una asociación civil. Escuchamos a Nilo Cayuqueo, integrante del Consejo, quien habla de la necesidad de refundar el Estado en diálogo con FM La Tribu. Queremos hacer un llamado a todos los sectores populares para refundar este Estado. Creemos que es obsoleto, realmente fue creado hace 200 años con un sistema traído de Europa y al cual creo que debemos renovarnos y adecuar a la realidad de la diversidad cultural el tiempo que vivimos. Necesitamos dejar algo para nuestros nietos, para nuestros hijos, para nuestras, las próximas generaciones, las generaciones que vendrán, y no podemos dejarlo todo el lugar contaminado, todo así súper explotado, ¿no? Con la gente enferma y alienada, comiendo lo que las compañías multinacionales están diciendo, ¿no? Entonces tenemos que revertir este proceso, y eso es lo que estamos luchando ahora. Se impuso la lista verde en las elecciones de la Asociación Judicial Bonaerense. Escuchamos al secretario general reelecto, Hugo Blasco, entrevistado por La Olla TV. Votó aproximadamente el 75% del padrón, toda la provincia, con algunos picos del 90%, 80 y pico por ciento en algunas departamentales. Aquí en la provincia de Buenos Aires, en la JB, se pusieron en debate básicamente dos modelos. Uno, el que nosotros impulsamos, que es el modelo basado en la independencia de nuestra JB respecto a los partidos políticos, la Corte y el Gobierno, en un marco de democracia y pluralidad, y el otro, que es un modelo, podríamos llamar posibilista, y que actúa o acepta actuar dentro de los límites que le impone la patronal. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Este gobierno y los gobiernos provinciales pretenden trabajadores domesticados, por eso tiene sentado a dirigentes que son una vergüenza para los trabajadores alrededor de la mesa del Consejo de Salario, que se conforman con el salario mínimo que imponen los empresarios y que impone el ministro y la presidenta de la nación. La aspiración nuestra está en una cifra que se acerque a los 3.000 pesos. 3.500 pesos es un salario bastante bajo para que el trabajador pueda vivir con mediana dignidad. Porcentualmente es una de las pocas veces que logramos poner la mejora del salario mínimo vital y móvil en la misma línea que las mejoras que se lograron en las paritarias del sector privado. Si lo hacemos en porcentaje a lo que cobraba anteriormente, sí va a dar un porcentaje alto. Por eso hablamos de cifras concretas y no de porcentaje. Porque apareciera como que el porcentaje es una cifra muy alta, y no es tan alta, no es demasiado alta. Creemos que con 3.500 pesos el comienzo, para aquellos trabajadores que no tienen organización gremial que los represente. 2.875 pesos es el número, y a partir del 1 de septiembre hay un primer tramo de 2.670. Este es un logro institucional que para nosotros es muy importante, y cuando digo nosotros me refiero al sector empresario, al sector de los trabajadores y al gobierno. 2.875 pesos es el número. Es un logro institucional. Vos sabés que cuando te dicen un logro institucional, por decirlo no como en el barrio, pero que tiene que ver con la filosofía barrial, es porque te están gambeteando, vamos a decirlo de una manera muy fácil. Pero cuando te dicen logro institucional, atajate, porque viene muy mal. Hay una excelente nota del histórico asesor legal de la CTA, que es Horacio Meguira, en la página de la agencia de la CTA, en donde dice un porcentaje que sí me gustaría compartir con todos ustedes, que dice que entre los años 2001 y 2011 el Producto Bruto ha experimentado un crecimiento del 74%. Sin embargo, en el mismo periodo el ingreso de los asalariados registrados incrementó tan solo en un 3,3%. Ese Producto Bruto Interno, hay que decirle a la gente, se hace con el trabajo. El trabajo lo hacen los trabajadores. 74% creció lo que hicieron los trabajadores. El salario, 3%. Tenemos el gustazo de hablar de un tipo que queremos, que es un referente de la clase trabajadora, que es un referente nuestro, que es actualmente diputado nacional por el Frente Amplio Progresista. Estamos hablando del queridísimo hincha de Lanús, don Víctor de Genaro. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Buen día. ¿Cómo andamos, Carlos? Gracias por el afecto. Por favor, aparte hacía un montonazo que no hablaba con vos, así que es un gustazo. Bueno, igualmente. Arrancamos con este tema, Víctor, con este salario de la obscenidad. Sí, la verdad que lo dijo Tomada, ¿no? Que creo que fue el que identifiqué. Sí, sí. Cuando decimos nosotros, hablamos del, de los empresarios, los trabajadores del gobierno, ellos representan. No hay ni trabajadores, ahí no... alcancé a escuchar a Hugo Yasky, sí, no eligió nadie para estar ahí. Claro. Salvo él, el ministro de Trabajo, porque una cosa es que, bueno, discuta la conducción de la CTA, obviamente ganó Pablo Michelli, ya esto está comprobado, ya todo, además la construcción política que se hace, el hecho de que Pablo pueda ir a la puerta del Ministerio de Trabajo en una marcha que está marcando un cambio importante de la lucha en la CTA y la convocatoria el 8 de septiembre al Estadio de Ferro de las representaciones privadas, va a mostrar ese crecimiento de la CTA en muchos aspectos. Pero lo que sí es cierto es que, más allá de ese cuestionamiento o no, lo que estoy seguro es que ningún trabajador lo eligió para que firmara el salario. O sea, que ya te demuestra lo que son, cómo se acepta ir a firmar algo en función de un objetivo del gobierno. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno es cumplir formalmente una norma, pero en realidad el salario no tiene nada que ver con la necesidad de los trabajadores. Y ahí firmaron con la sociedad rural, tanto reclaman. Bueno, esta vez no entró la Federación Agraria, fue una, así como no fue la CGT de Moyano, que no aceptó ir, tampoco fue la Federación Agraria a la reunión, empieza a haber un resquebrajamiento. Pero lo que sí es cierto es que ahí es una parodia en donde ojalá, alguna vez me tocó estar representando a los compañeros ahí adentro, y dije con toda sinceridad, pero con un dejo de ironía, pero ojalá me hubieran dado la razón, que ojalá pusieran el salario mínimo el 10% del promedio de los que cobraban los que estaban ahí, sacándonos a los de la CTA, porque si no iba a bajar el promedio, ¿no? Claro. Pero con el 10% de lo que cobran todos los que estaban ahí, de promedio, el salario mínimo realmente puede empezar a ser un salario digno. Ahora, esos tipos son los que ponen la firma para que los demás vivan de manera indigna. Entonces, me parece que es un... hoy ya está claro que una familia tipo, las últimas estadísticas que ha dado el instituto que conduce Claudio Lozano, Tomás Raffo, están hablando de que una familia tipo, para vivir con mínima dignidad, necesita rondar en los 7.000 pesos. Ya existe un reconocimiento claro de todas las personas que piensan y que no tratan de mentir, de que estamos en un 30% o más de la población en los niveles de pobreza. Se podrá hablar de más o menos, pero alrededor de eso, que no hay un cambio, y hay, como muy bien lo dijo Horacio Meguiri, y vos reivindicar, esta concentración, que yo le agrego extranjerización, sí, sí, porque paralelamente se está dando un proceso de concentración y extranjerización. Los gerentes de los grandes grupos empresariales, que son los que están en el gobierno, que son eso, se puede discutir después que cuáles son las propuestas, las cosas, ¿no? Pero a la hora de la realidad, son defensores de un modelo extractivista, concentrador y extranjerizador de los recursos naturales, de nuestras riquezas. Sí tienen una ventaja sustantiva, porque hay grupos que obviamente viven bien, no por casualidad esta información que a mí me cacheteó, debo confesarte, que me hizo pensar, yo que me gusta mucho el territorio, pensar como se informó hace poco tiempo de que ya los barrios cerrados en el área metropolitana duplican la superficie ocupada por la Capital Federal, te demuestra que tiene un peso específico, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pedazo de cifra esa, Víctor? ¿Qué pedazo de cifra esa? Sí, es impresionante. Yo te digo que me impactó porque yo vivo acá en Lanús, ser parte de este territorio. En Lanús hay muy poco barrio cerrado. Claro. Prácticamente no hay, porque estamos apiñados, uno de los distritos de mayor densidad de población, ¿no? Hay poco verde en comparación de otras zonas, pero en el área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires, que ya tengamos barrios cerrados, la superficie, el doble que la superficie de Capital, es un tema no menor, ¿no? Y te demuestra que hay quienes concentran, ¿no? Barrios cerrados. Algunos están acá, otros están en Calafate, pero barrios cerrados al fin, y en otras provincias existe, obviamente, exactamente esa tendencia, que hay un porcentaje de la población que vive muy bien siendo gerente de las transnacionales e hipotecando el futuro, que evidentemente es el más comprometido. Y en ese futuro creo que es lo que hay que construir, ¿no? Hay que avanzar, y en el debate de ese futuro realmente creo que hay perspectivas, hay modificaciones, y aunque tratan de hacernos discutir lo que los medios hegemónicos quieran, en el país que yo camino realmente hay una discusión mucho más de fondo sobre la organización popular, sobre el debate de esa organización, de cómo tenemos que hacer. Y te mentiría si no digo que estoy satisfecho, porque estamos marchando después de recorrer estos últimos 6 meses en las provincias, estamos marchando al 20 de octubre a la construcción del Congreso Fundacional del Partido de la Unidad Popular, ya a nivel nacional, con representación de distinto tipo, con personería, con provisorias y con juntas promotoras en 21 provincias. ¡Felicitaciones! Sí, sí, sí. ¡Felicitaciones! Vos sabés, vos tenés experiencia militante. Sí, sí. En lo partidario, en lo electoral, y sabés lo que cuesta construir, sí, sí, un partido nacional. Hace un año y medio lanzábamos la Unidad Popular de la Provincia de Buenos Aires, y este cambio cualitativo que ha hecho en la Capital Federal Claudio Lozano, Fabio Basteiro, Diana Parada, María América González, Laura García Tuñón, tantos compañeros y compañeras que cambiaron su nombre para ser el instrumento electoral de la Unidad Popular, el UNE, en Neuquén, que fue una experiencia fundamental, y el crecimiento en regiones que van desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Yo vengo de Tierra del Fuego con una impronta muy importante, y el lunes y martes estuve en Santiago del Estero. En esta combinación de lanzar la propuesta de un proyecto de ley de prevención de accidentes y enfermedades laborales, pero también de la instalación de un partido nacional que, como la Unidad Popular, se está consolidando y va a ser una expresión de estos 20 años de resistencia, pero fundamentalmente de lo que viene de futuro, que la incorporación de esta juventud, de los hijos del 2001, del debate y la recuperación de la mística, como para avanzar a construir un país diferente al que nos venden como el único posible, ¿no? También, justo, ¿cómo estás, Víctor? Buen día. Buen día, Corina. Eva. ¿Cómo anda? Lo que estamos conversando acá en el programa... Hay que saludarla acá. Tenés razón. Hay que empezar a ser simpático desde chica, a que conozca gente simpática desde chica. Desde chica, y aprovechamos a saludar a nuestra compañera Natalia, que ha sido madre, ¿no? Así es, Isabela. Isabela, bueno, le mandamos un beso desde acá. Muy bien. Estábamos conversando acá en el programa, que se engancharon mucho los oyentes, sobre este proyecto, justamente para que empiecen a votar los pibes a los 16 años, que es un proyecto que también ahora el FAP sumó, un proyecto que vos recién hacías mención justamente a los jóvenes. Digamos, ¿cuál es tu mirada sobre esta propuesta que, bueno, que se está empezando a discutir o a mencionar? Mirá, yo tuve la oportunidad de firmar la representación de un proyecto de Claudio Lozano hace dos años y medio. Claro. O sea que ya lo representamos mucho antes de este debate, ¿no? Y Claudio Lozano lo había presentado hace 2 años y medio. Había perdido estado parlamentario y lo volvimos a hacer. O sea que desde nuestra visión, todo lo que constituya derecho para los pibes es importante. Si un pibe es punible a los 16 años, tendría que tener derecho también a poder elegir. Sin duda. O si un pibe avanza en el derecho al trabajo, exactamente lo mismo. O sea, me parece que hay que aprender a abrir las puertas para eso. Sí, creo que podría, particularmente son opiniones, hay expertos y en eso me gustaría que opinaran muchas veces los que tienen representaciones, las organizaciones populares, Alberto Morlachetti, Omar Giuliani, Sergio Val, hay tantos para convocar a opinar y conocer esta constitución de derechos y me parece vital. No hay que tener miedo a eso. Es una pena que todo se construya desde oficialismo, oposición, Cristina, reelección o no. Claro. Entonces, cuando vos teñís todos los debates con lo mismo, te termina encorsetando y no se puede debatir. Ojalá se debatieran los temas. Lo que pasa es que, bueno, es como espasmódico esto, ¿no? El gobierno, la bancada oficialista en el Parlamento solo discute lo que dice Cristina, solo lo que dice el Poder Ejecutivo. Ahí se amontonan un montón de normas, proyectos de leyes que se aprobaron en la Comisión de Legislación Laboral, vos sabés que es una de las que más trabaja, ¿no? Por la característica que hay, ¿no? Y somos de distinto pensamiento, de distinta historia, pero se habla de derecho laboral y sacamos proyectos, pero es impresionante, no se trata ninguno en la Cámara. Claro. Salvo. Qué bronca que debe dar eso, Víctor, ¿eh? ¿Qué bronca que debe dar eso? Ah, no, eso te demuestra que. Que la verdad que hay una subestimación muy grande hasta los propios de la bancada oficialista, ¿no? No estoy hablando de nosotros, que está claro que nos han demostrado que no te dejan poner ni una coma, ¿no? Creo que estoy contento porque es posible que en el tema del trabajo infantil haya habido, después de un trabajo ahí en las comisiones, la posibilidad de que logramos poner el reconocimiento a que el trabajo pedagógico, el trabajo de beneficio a los chicos no sea perseguido, porque si no, organizaciones sociales seguro, como Pelota de Trapo o Ruca UNE o el Chepie, Madre Tres Veces Admirable, lo que era el padre Cajade, fueran castigados, ¿no? Víctor, escuchame una cosita, viene el informativo ahora. Si querés, quédate un ratito en línea y terminamos la charla, ¿te parece? Bueno. ¿Te parece? Quédate en línea. Vamos con el informativo de Splendid y luego seguimos hablando con el diputado nacional Víctor de Genaro, un referente de la clase trabajadora. Va a seguir charlando con nosotros sobre estos temas de lo político, de lo que se puede llegar a colar en el Congreso de la Nación y de la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. El informativo de Splendid. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 3 minutos en todo el país. La temperatura actual en Buenos Aires, 19 grados, 7 décimos, humedad 64%. Ordenan prisión domiciliaria para un ex funcionario judicial por delitos de lesa humanidad. La Justicia Federal de Córdoba ordenó prisión domiciliaria para el ex defensor oficial Ricardo Haro. Es el marco de una causa en la que se investiga la presunta complicidad de funcionarios judiciales federales con la última dictadura cívico-militar. La presidenta continúa en Río Gallegos. Cristina Fernández se aprestaba a viajar ayer hacia el Calafate cuando se produjo un desperfecto en una de las turbinas del Tango 01. La mandataria tuvo que descender del avión y pasar la noche en Río Gallegos. Si la aeronave es reparada, Cristina Fernández viajaría hoy a la villa turística para continuar con su descanso. Hubo 12 muertos en un atentado suicida contra una base de la OTAN en Afganistán. El ataque tuvo lugar en uno de los bastiones de los talibanes. Según la ONU, unos 1.145 civiles murieron durante los 6 primeros meses de 2012, en su mayoría a causa de los ataques de insurgentes. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, temperatura 19 grados, 7 décimos, humedad 64%, el cielo está ligeramente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Esplende en 990 kHz. Espacio Publicitario. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Esplendid, AM990. Todas las voces. Este sábado, desde las 16 horas, en el Parque de la Independencia, Newell's recibe a Estudiantes de La Plata. Lo relata Claudio Borsolino. Lo comenta Gabriel Orellano. En Radio Fútbol Club. Por Esplendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Y seguimos en Espléndida haciendo Sobre la Hora y seguimos en diálogo con Víctor de Genaro, que nos contaba, entre otras cosas, que por lo menos lograron colar, le dejó el oficialismo colar un proyecto para que no se penalice a los pibes que laburan en la cuestión social por debajo de los 16 años, lo cual por lo menos es un paso importante que se pudo lograr, Víctor. Sí, en realidad hay como, ahí siento que hay como dos políticas. Uno, la definición de tratar de evitar que se sancionen cosas que castiguen, es una actitud defensiva. Y estamos construyendo una actitud ofensiva, que significa construir legislación popular. Por eso todos estamos lanzando audiencias públicas. Tony Riestra hizo una audiencia pública con todos los pueblos originarios, que están teniendo cada vez más protagonismo desde su comisión en población, con respecto a las definiciones que están teniendo su pilar hoy más que nunca, con el tema de la discusión del futuro de las tierras, de lo que significa el nuevo código, claro, etcétera. Estamos llevando adelante toda la discusión de lo que es la propuesta de una nueva ley de seguridad social, que encabeza la compañera Graciela Iturraspe, movilizándose con los jubilados, juntando firmas. Yo el 13 de septiembre encabezamos una marcha con los trabajadores de la CTA para presentar un proyecto, que es el proyecto de terminar con la 24557, de esta estafa que son las ART, de este gran negociado. El año pasado presentábamos nosotros, lo presentamos ahí con ustedes, que el año pasado se habían facturado 12.700 millones de pesos, ¿no es cierto? Sí, sí. Las ART. Bueno, el otro día salió el informe que en el primer semestre ya facturaron 9.000 millones. O sea, que están casi llegando a los 20.000 millones a fin de año. Estamos hablando del crecimiento, es muy importante esa facturación, sin la cobertura de la mitad de los trabajadores. Y siguen las 20 muertes por día por razones de accidentes y enfermedades laborales. El 13 de septiembre, jueves, a la 1 de la tarde, vamos a estar marchando al Congreso a presentar. Y así te podría seguir diciendo normas. Nosotros estamos tratando de construir legislación popular. Estamos tratando de abrir debates para que en el Congreso los diputados, en vez de discutir a ver cómo solamente se debate la iniciativa o no del gobierno cerradamente, porque no te dejan poner ni una coma en los debates, se debate en serio la vida cotidiana de la gente y haya posibilidad de resolverla positivamente, ¿no? Que eso es lo más importante. Víctor, muchísimas gracias por este contacto. Siempre es un privilegio, un placer charlar con vos. Y vaya un abrazo del corazón muy, pero muy apretado y muy fuerte. Un abrazo muchísimas muy grande. Muchísimas gracias, Carlos, igualmente. Y el 13 de septiembre, a todos los que quieran acompañar esta propuesta que abre uno de los temas fundamentales que todavía quedan de los 90, que son la CRT, un gran negociado que es defendido desde el propio ministro Tomada, que cada 4 meses dice que va a presentar un proyecto porque la Corte Suprema dice que es inconstitucional. Sin embargo, se borra para defender los derechos de los trabajadores. Un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Víctor de Genaro, diputado nacional por el Frente Amplio Progresista, el hombre que fue la expresión de esa construcción colectiva maravillosa que fue la CTA, la Central de Trabajadores Argentino. La verdad que es un placer, un privilegio escucharlo a Víctor, que me imagino la bronca que debe tener con eso de que no le deben meter ni una coma a la hora de discutir cuestiones laborales. La verdad que, claro, que da mucha bronca, pero está muy bien que la pelee desde ahí, porque me parece que hay que pelearla desde todos los lugares posibles. Me parece que es una buena medida. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Y pegadito a Víctor nomás, vamos con un tema que en realidad viene siendo noticia desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde hace varias semanas tomó un cariz, un matiz particular que tiene que ver con la intervención, con la llegada permanente de la Policía Federal a lo que tiene que ver con los talleres del Borda. Pero la verdad que para conocer un poco más de cerca lo que está ocurriendo, estamos ahora en comunicación telefónica con Humberto Rodríguez. Humberto es el secretario adjunto de AT Capital y forma parte, está acompañando y forma parte activa del colectivo de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado que vienen encabezando este conflicto allí en el Hospital Borda. ¿Qué tal, Humberto? Buen día. ¿Cómo andas, Corina? Buen día. Bueno, contanos un poco, porque sobre todo porque el Borda y la situación del Borda por ahí es un tema en algunos aspectos que se termina siendo muy porteño. Contale a la audiencia también del país cuál es la situación que se da en el Borda en la actualidad, no solo lo que tiene que ver con el accionar de la policía, sino con una situación más atrás de denuncias permanentes y de la forma en la cual está funcionando este hospital. Sí, básicamente, digamos, el Borda, a ver, hay que decir que es uno de los hospitales que fue transferidos del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires en la década de los 90, ¿no? Es decir, en ese momento donde el Estado Nacional Central se sacaba de encima, digamos, lo que era el gasto social, costos, en educación, claro, y en salud, con un discurso de descentralizar y de darle entidad a las provincias, en realidad lo que se hizo fue deteriorar la educación pública. Herencia de eso es el Hospital Borda también, y bueno, en las administraciones de la ciudad la verdad es que no fue muy bien tratado y se ha acumulado un deterioro edilicio e institucional importante que los trabajadores venimos tratando de contar. Ahora, básicamente, de 5 años a esta parte, en la Ciudad de Buenos Aires está el gobierno de Mauricio Macri, y digamos, en estos 5 años no se ha revertido esa tendencia. Hace ya más de un año que el hospital no tiene gas. Fue un suceso muy raro, porque lo que salían a decir las autoridades fue que un camión había cortado un caño por un choque. Nunca hubo un choque, nunca hubo ninguna de esas cuestiones. Se cortó el gas con un argumento de reparar las instalaciones, y en realidad desde ahí en adelante las instalaciones están reparadas muy parcialmente. Recién este invierno hubo calefacción en algunos sectores del hospital, pero con lo que tiene que ver con calefacción eléctrica. Y bueno, lo que estamos viendo es algo que hemos visto en muchas empresas públicas y en muchos espacios o instituciones públicas, que es la ineficiencia y la desidia, el desinterés, para que ese lugar esté en crisis y después rematarlo. O sea, esto se vincula hace unos 6 meses con la idea del gobierno macrista de hacer en los terrenos del hospital un centro cívico, que tiene que ver con mudar ahí la sede de los ministerios, de 3 o 4 ministerios, el Ministerio de Educación y otros edificios, mudarlos ahí a los terrenos del hospital. Y bueno, lo que plantean las autoridades es: nosotros hacemos el centro cívico y ponemos la plata para reparar el hospital. Nosotros lo que le decimos es: no, perdón, acá primero hay que reparar el hospital, que la plata no es tuya, son recursos públicos y están votados en el presupuesto. Segundo, hay que cumplir la ley de salud mental, que no se cumple, sí, que permita que los ciudadanos de salud mental puedan tratarse en el hospital monovalente o ir reinsertándose en los dispositivos terapéuticos y de reinserción laboral y social. Y tercero, después discutiremos de cara a toda la ciudadanía si el centro cívico es un proyecto, digamos, feliz y estratégico para la zona sur o no. Exactamente, y además, bueno, en las últimas semanas hay un ataque, por ponerle un nombre, que tiene que ver con el accionar de la policía permanentemente en los talleres que se realizan allí en el Borda, ¿verdad? Sí, aparte, lamentablemente, Corina, esto, digo, es una cuestión de prepotencia y autoritarismo que en el Borda se ha manifestado con el tema metropolitano a las 3 de la mañana, claro. Con gente civil que recorre el lugar, digamos, sin ninguna identificación, gente extraña, no he trabajado en el lugar, con coches que paran y sacan fotos. Es decir, la verdad que hay una situación, digamos, tensa, pero esta prepotencia y este autoritarismo es algo con el que Macrismo se está manejando ya en la gestión, pero en estas últimas semanas, para que nos llama poderosamente la atención, hay un delegado del Teatro Colón que ha sido citado a un juzgado, y el propio secretario del juzgado lo intimó a ver cómo se podía arreglar entre el macrismo y los trabajadores la situación, le deslizó, digamos, la posibilidad de una suma de dinero para que él renuncie. Bueno, en el día de ayer lo que ha pasado con estas maestras que habían hecho de alguna manera la parodia, planteando su mirada crítica frente al cierre de cursos, no estaban queriendo imputar a los delegados que están tratando de ocupar pacíficamente hace más de 20 días esta institución pública de salud mental, para que el macrismo ponga arriba de la mesa cuál es el proyecto y se comprometa a hacer las obras. La verdad que hay dos ejes muy preocupantes que tienen que ver con la prepotencia y el autoritarismo y el desgaste y el vaciamiento de lo público, ¿no? Bueno, Humberto, seguiremos siguiendo precisamente un poco este tema y, bueno, seguramente volvamos a conversar porque, bueno, como vos decís, desde hace un año ya el Borda no tiene gas, o sea que es noticia permanentemente en lo que tiene que ver con ausencias por parte del Estado en este hospital. La semana pasada, de hecho, sacábamos una información sobre un hospital en Esteban Echeverría, que es el único hospital que tiene quirófano, por ejemplo, que también se había inundado, habían estado 72 horas sin agua, había un caño que se había roto y habían tardado un montón de tiempo en arreglarlo. O sea, similitudes con lo que estás contando en lo que tiene que ver con la salud pública. Sí, lamentablemente sí, y nosotros también sabemos que el sistema de salud público de la ciudad, muchas veces el macrismo dice, no, porque viene la gente de la provincia. Sí. No, bueno, para nosotros la salud pública tiene que garantizársela a los ciudadanos de la ciudad, pero digo, sí, de todo el país. Se da un sentido de solidaridad, claro. Entonces también, hablándole a la gente de las provincias y demás, también peleamos acá para que este piso de salud pública no sea más vulnerado y deteriorado, ¿no? Es un poco, creo que un bastión de todos, que estos hospitales públicos de la ciudad no sigan siendo atacados. Así que nosotros vamos a empezar a lanzar una campaña de firmas en apoyo al tema de la salud pública en la ciudad. Vamos a hacer un festival el día 11, el martes 11 a las 6 de la tarde, un festival artístico. Y bueno, y vamos a estar hablando de lanzar distintas iniciativas que tengan que ver con que la gente pueda salir a apoyar esta pelea, que no es solo la pelea de los trabajadores del Estado, sino que es una pelea de toda la ciudadanía para que podamos tener piso de salud pública, ¿no? Perfecto. Bueno, Humberto, muchas gracias por esta comunicación y seguiremos en contacto. Gracias, gracias. Chau, buen fin de semana. Hasta luego. Era Humberto Rodríguez, entonces el secretario adjunto de AT Capital. Con él conversábamos sobre la situación que se vive en este último año largo en el Hospital Borda. Dos maneras de presentar el tema tenemos. Aquí la popular dice Ángel de la Soledad. Y algunos exquisitos dicen, especializados en los redonditos de ricota, un ángel para tu soledad. Usted elija, a pedido, a piacere, a la carta. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Gracias a la gente que se comunica con nosotros, por ejemplo, a nuestro celular, al 0341-155-196-286. Carlitos, el gobierno sabe que está creciendo cada vez más Wiener a nivel nacional y que los CAP pierden en el 2015. Por eso quieren hacer votar a los jóvenes de 16 años para ver si sacan algún voto más de la Camporita. Muy bueno tu libro de Belgrano. Pasate algo de Serú Girán o Sui Generis, dice Sebastián, bueno, de Berazategui. Lo preparamos. Qué grande, Sebastián, muchas gracias. Y hay otro mensaje más sobre De Genaro. Le preguntaba qué era la opinión, cuál era la opinión de Víctor sobre la inseguridad y la protesta que se hizo en Lanús. Y preguntaba si se juntaban para el 2013 Proyecto Sur, el FAP, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Ojalá así sea, así ganamos, dice Sebastián de Berazategui. Gracias, Sebastián, por compartir con nosotros Sobre la Hora. Y gracias por llamarnos al 4010-7157, al 4010-7158, porque allí está Ariel Federico, que nos dice qué ustedes nos contaron a nosotros. Rolando de Madero. Otro dice, Rolando. Otro Rolando. Estamos, tenemos tres ya, de Rolandos. Esto vale debe ser de los tiempos de Rolando Rivas, evidentemente. Vos sabés que sí. Yo estoy convencido. Bueno, dice Rolando de Madero, lo de la votación de los jóvenes me parece una cortina de humo instalada por los K para tapar temas más importantes como la inflación o la inseguridad. Bien, buena opinión, muchas gracias. Por otro lado, Marisa de Almagro dice, para Tinelli desembarcar en San Lorenzo es otra forma de hacer negocios. Que se quede con su programa, que ahí tengo la opción de cambiar de canal. Está bueno, más si es hincha de San Lorenzo va a tener problemas si llega a ganar la fórmula que encabeza. No sabemos quién, pero el vicepresidente es Tinelli. Bueno, por otro lado, Dolores de Lanús dice, esto de la votación de los a los 16 es un invento de Colina para rascar votos con toda la guita que manejan. Bueno, Laura de Flores también nos llama y dice, está buenísimo que los chicos voten, todos mis hijos tienen una fuerte formación política y de distintas inclinaciones. Mirá vos. El tema que pasaron por alto fue el voto de los extranjeros, dice. Para ellos es muy complicado debido a que el trámite para nacionalizarse es muy engorroso. Ah, mira. Así que bueno, agrega ese dato Laura de Flores. Es decir, no es sencillo para los extranjeros poder votar acá en la Argentina. Según ella, sí. Bien. Bueno, por último, Eleonora de Avellaneda dice, en el informe que pasaron pusieron voces que reflejan una sola campana, dice. Yo conozco chicos porque tengo nietos y no me parece que puedan votar. Si quieren dedicarse a la política, primero tienen que ir a la escuela, pero a estudiar. Muy bien, muchas gracias por su punto de vista. Yo creo que ir a la escuela y estudiar tiene que ver además con estudiar y aprender de una realidad que cuando se van de la escuela la tienen presente de forma permanente los pibes. Insisto, ¿cómo hacemos para que nuestros pibes y nuestras pibas, entre otras situaciones, se defiendan de todo lo que viene por la televisión, de todo lo que sale en distintos lugares que los atraviesan a ellos y nos atraviesan a nosotros? Así que me da la sensación que esta cuestión de estudiar y dedicarse a la realidad también incluye necesariamente la política. Y más, el año que viene vamos a estar cumpliendo 30 años de democracia. 30 años de democracia. ¿Cómo hemos profundizado la educación en las escuelas argentinas en relación con la democracia? ¿Alguna vez ese tipo tan cuestionable, que es el que aparece en el billete de 50 pesos, Domingo Faustino Sarmiento, ministro de Educación de Julio Argentino Roca, alguna vez pensó que la base de la democracia era la escuela? Hoy, 30 años de democracia después, ¿podemos decir eso? Si la democracia permite que por afuera de las escuelas nuestros pibes estén atravesados distintos mensajes, ¿puede la escuela parapetar, levantar muros para que no aparezcan lo político y otras situaciones sociales, económicas? ¿Está bien que así sea? ¿Es una educación correcta aislar a nuestros pibes? A mí me parece que no, pero tiene que ver, insisto, con una concepción de lo que significa la escuela. ¿La escuela es algo etéreo? ¿Está flotando en el espacio de la metafísica o está metida, como de hecho está, en la realidad más dinámica? La escuela para nosotros es el primer y último lugar de esperanza que tienen nuestros pibes. Las maestras y los maestros ponen el cuerpo todos los días para darle la posibilidad de que el futuro amanezca con un sabor parecido a la esperanza en nuestros pibes. Por eso, no sé si eso de la escuela simplemente para estudiar, porque para estudiar, ¿qué cosa? Por eso recomiendo ver La Educación Prohibida, este documental que fue en base a 90 testimonios, especialmente de chicas y chicos con distintas experiencias educacionales en distintos lugares del país y de América Latina. Cori. No mucho más. También en el marco de las recomendaciones, recomendamos que visiten y que lean, bueno, no solamente La Olla TV, sino también APN. ¿Cómo anda La Olla TV? La Olla, dicho muy bien, sea de paso. Muy bien, ahí está, produciendo diariamente información, contenidos, y que sumó además a su construcción de medios de comunicación también a APN, que es la Agencia Popular de Noticias, que también invitamos a visitar a APN, que de hecho una de las notas que hoy me, que en realidad tiene hace un par de días que ya está colgada, pero que me pareció interesante de leer, tiene que ver con la pregunta de por qué no se cubre el juicio que se está desarrollando por el asesinato de Adam Ledesma. ¿Te acordás de Adam Ledesma, el periodista trabajador de la villa de Retiro, que justamente forma parte del canal Mundo Villa? Bueno, sí. Se está desarrollando el juicio, y bueno, un poco cuentan, detrás de esa nota están los diferentes intereses que estarían jugando. Recordamos que Adam Ledesma fue asesinado a puñaladas, se supone que fue asesinado a puñaladas por uno de los narcos de ahí, de la villa, y bueno, y es un tema que del que no se está hablando, que no se está cubriendo, y que bueno, y en APN hay un análisis muy interesante y también un poco un raconto de una historia que en realidad termina siendo poco conocida, precisamente porque no ha sido cubierta por los grandes medios. Muy bueno, muy buen apunte, eso está en APN. APN.org.ar. Se viene el informativo en Splendid y después nos metemos en los últimos 30 minutos del programa. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 19 grados, 7 décimos, humedad 64%. Se suicidó uno de los docentes investigados por pedofilia en Catamarca. Rodolfo Vergara Maidana, de 31 años y profesor de historia, se mató con un tiro de escopeta y dejó una carta en la que aseguraba que era inocente. El docente estaba involucrado en una investigación policial que había descubierto la conexión de una red de pedofilia que operaba en Andalgalá. La provincia de Buenos Aires entregará en concesión el mantenimiento de 2.000 kilómetros de rutas. Así lo confirmó el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, quien explicó que la idea es avanzar en un esquema de concesión sobre diversas rutas que enlazan con otras de jurisdicción nacional. Esto nos permitirá conformar un circuito integral en diversas zonas de alta transitabilidad y que son claves para la producción, señaló el ministro. La primera dama uruguaya consideró interesante el proyecto para votar a los 16 años. Lucía Topolansky expresó que era interesante el proyecto que impulsa el Frente para la Victoria para que los adolescentes puedan votar a partir de los 16 años. La senadora uruguaya aclaró que un proyecto así no está planteado en su país, pero resaltó que si se plantea, no habría ningún problema en conversarlo. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, temperatura actual 19 grados 7 décimos, humedad 64%, el cielo está ligeramente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires, Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia, Sociedad Anónima, y Multimedios del Oeste, Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Seguimos sobre la hora, nos vamos metiendo en la última media hora. Era simple, Emilio lo hacía bien. Lo que pasa es que yo estoy ya quemado y soy un troglodita absoluto, a pesar de décadas detrás de un micrófono maltratándolo, por supuesto. Gracias a la gente por llamarnos al 4010-7157, 4010-7158. No se quede con las ganas, no se quede con las ganas. Y coméntenos qué piensa, qué siente sobre la posibilidad de que los chicos de 16 años voten en la Argentina. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Por qué está a favor? ¿Por qué está en contra? Nos puede llamar. Una de las postales de la semana, sobre la cual queríamos trabajar con Gustavo Gravia, que fue el autor del libro La 12, que habla nada menos que de la barra brava de Boca, es, como siempre, la metáfora que ofrece la cancha chica del fútbol para pensar la cancha grande de la realidad. Si uno ilumina la canchita del fútbol, lo que está viendo es cómo trabajan los factores de poder en la realidad, que están mucho más allá del límite de la cancha chica del fútbol. Fíjese usted los sucesos de las últimas dos semanas. Las dos internas de la barra brava de Boca, en una especie de fenomenal desprecio por la historia colectiva de los argentinos, deciden enfrentarse, tanto la muchachada que responde al Rafa Diceo por un lado, como la que responde a Mauro Martín, decide enfrentarse camino hacia la cancha de Unión en la ciudad capital de Santa Fe, decide enfrentarse en camino allá en el campo de la gloria. Fíjate, Corina, qué postal del desprecio hacia la historia argentina. Para dirimir la interna de la barra brava de Boca, los muchachos quedan en que se van a agarrar a puñetes y a tiros en el campo de la gloria de San Lorenzo, donde San Martín inició su fenomenal epopeya por la liberación del continente. Lo que fue la batalla de la liberación argentina del 3 de febrero de 1803 iba a ser convertido ahora, a fines de agosto del 2012, en la batalla para dirimir quién era la que se bancaba más de las internas de la barra de Boca. Así se ha corroído el relato histórico en la Argentina. Para eso contaron con la complicidad de sectores policiales de la provincia de Santa Fe. Mauro Martín termina herido y lo trasladan desde la provincia de Santa Fe aquí a Buenos Aires en una ambulancia de última generación, que por supuesto no tiene ningún jubilado de la provincia de Santa Fe, ningún trabajador de la provincia de Santa Fe, pero sí lo tiene Mauro Martín, el líder de la barra brava de Boca Juniors de la 12. Allí hay complicidades de muchos sectores. Y el tipo, cuando es hospitalizado en Rosario, da como nombre, no el suyo, sino un nombre falso, que es el nombre de un integrante de la barra brava de Newell's, con quien históricamente la barra de Boca ha tenido relaciones de los tiempos en donde Newell's, el presidente, era Eduardo López, un tipo vinculado al lavado de dinero, y por supuesto el presidente de Boca era Mauricio Macri, el actual jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, relaciones que, como usted verá, supera largamente la cancha chica del fútbol. Después de conocido todo este escándalo, sucede un hecho muy positivo, que es para mí el retroceso, no pensado de esa manera, no dicho de esa manera, de la propia Presidenta de la Nación, que sale a desdecir todo lo que había dicho dos semanas atrás, cuando prácticamente hizo una exaltación de las barras, sí, en algo que para mí rayó en la apología del delito y que simplemente por desconocimiento uno cree que no fue eso. Lo cual es curioso también, porque Aníbal Fernández es el presidente de Quilmes y sabe muy bien lo que son las barras bravas, y Aníbal Fernández está siempre cerca de la Presidenta de la Nación. Igualmente vamos a suponer que fue por desconocimiento aquello que fue casi la apología del delito de las barras bravas. Pero después de lo de Boca se tiene que desdecir la Presidenta. Y sale a decir que los clubes tienen que presentar las listas de quiénes son los principales barras bravas para de esa manera aplicar el derecho de admisión. Allí es cuando sale el actual presidente de Boca, hijo directo de Mauricio Macri, diciendo que no lo va a presentar y que en todo caso va a presentar el nombre de los 102.000 socios que, según él, tiene Boca Juniors. Una estupidez directamente proporcional a cómo se maneja hoy el negocio de pasión de multitudes que es el fútbol, pero que termina siendo pasión de minorías y multinacionales. Entonces, a partir de ese momento, aparece la otra cuestión que es emblemática de cómo funciona el país y cómo funciona el fútbol, porque mientras la Administración Federal de Ingresos Públicos decía que había que evitar las triangulaciones para lavar dinero y por eso se sancionaba a muchos jugadores por no jugar porque venían de clubes inexistentes, se levanta inmediatamente eso, ya no son perseguidos los que lavan dinero en el fútbol, sino que los que empiezan en todo caso a ser perseguidos es los que quedan señalizados como los únicos malos de la película, que son los muchachos malos, efectivamente, de los grupos de tareas llamadas Barras Bravas. Fíjese qué curioso. En el medio de todo este proceso, una vez más, los que terminan escrachados son los socios menores de los delincuentes de guante blanco, que son los integrantes de la Barra Brava, que está bien, aunque tienen privilegios, como contamos el de Mauro Martín. Pero mientras tanto, los delincuentes de guante blanco que lavan dinero a través del fútbol vuelven a estar tranquilos. Por eso me parece que esta secuencia de hechos vinculados al fútbol explica cómo se manejan los factores de poder en la sociedad argentina y en dónde siempre los delincuentes de guante blanco se las ingenian o tienen socios muy poderosos para tranquilamente seguir pasando sus días haciendo negocios sobre aquellos que entraña el negocio de las mayorías o las pasiones de las mayorías, como es esta cuestión del fútbol. La frutilla del postre de esta secuencia del último mes es esto que probablemente hoy se corone cuando se cierre el horario para las elecciones en San Lorenzo, en donde Marcelo Tinelli se convierta en el dueño de San Lorenzo, haciendo las veces o en clave de ser el vicepresidente. Si esto es así, es una vez más la prueba concreta que en la Argentina la matriz de los años 90 sigue vigente en muchos territorios. Uno de ellos muy importante por la raigambre popular que tiene, que es la cuestión del fútbol. Vamos con la música, ¿le parece? Y después de la música seguimos aquí sobre la hora, nos metemos ya en la parte final, 40-10-71-57, 40-10-71-58, para que usted deje sus mensajes finales aquí en Sobre la Hora. Seguir, cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir, acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Hoy siento letras de folk, leyendo un libro de amor. Te busqué, pues cada vez que te encontré ojos no vi brillos como aquellos de show en el Tinto Bar, cuando me viste cantar y el verano trajo luces sobre el mar. Y entendí que hay mil maneras de dar, aunque no te haya hecho bien. Mi manera te amé. No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Son para sufrir. Las cosas siguen su curso como el río. El río no tiene fin. Sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy Una maravilla, aire por Estelares. Estelares, Estelares. De Junín a La Plata, de La Plata a Espléndida en esta mañana. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Cori dice que hay gente muy sensible en Estelares, ¿no es cierto? Sí, las chicas hemos seguido a Estelares. Desde hace, ahora ya no, no, nuestra generación ahora se vio suplida por un formato de Estelares no es lo que era. Voy a estar como los viejos. Se han convertido en rockeros bonitos y educaditos. Son grandes. ¡Epa! Muy bien, pero ahí antes, Federico, la definición, ¿eh? Antes Estelares era otra cosa. Hay una muy buena nota que salió hace un tiempo sobre el viejo Estelares, que con mis amigas nos juntábamos a leerlo y evocar lugares que han sido cerrados ya por el tiempo ahí en la ciudad de La Plata, y nos significó tanto. Les recomiendo a la gente, si le gustó esta canción, que busque los discos para atrás. Ahí sonaba bien. Estelares me suena a cigarrillo, como Fontanares. No, estrella, es una estrella grande con colores. A mí Estelares me suena a los 40 principales, la verdad que... Bueno, porque se convirtió en eso porque por una necesidad, pero no es que... Quiero contarles que acá hay un clásico entre Corina y Ariel Federico, porque hoy Corina, cuando entró Ariel, lo prepoteó mal, le dijo, ¿dónde están las medialunas? Y Ariel las miró como diciendo, me estás cosificando. Tenía razón, Ariel. Yo lo banco a Ariel en esta. ¿Qué era? Lo banco a Ariel. Es un honor. Contar con su apoyo moral. Lo banco totalmente. Y es cierto, vio, que cuando falta su papá, no aparece nada en la mesa. No. ¿Vio? No. ¿Ha visto? Porque es uno de los que más come, además. No aparece ni desaparece. Claro. Cuénteme qué dice la gente, Ariel. Gracias, bueno, por llamarnos. Eduardo de Barracas. Sí, dice, Eduardo. Hay una contradicción en promover el voto en los chicos y en la detención de familias enteras de desocupados. Sí, señor. Como la que se produjo ayer en una protesta de desocupados en la Panamericana. Tiene razón. Se detuvieron incluso a una nena de 2 años y los dejaron demorados en Campo de Mayo un día entero. Y nada menos que en Campo de Mayo, con lo que mire significa usted para la historia política argentina detenerlos en Campo de Mayo. Es realmente impresionante y es absolutamente contradictorio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el oyente. Incluso también hubo represión ayer en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital de Santa Fe. La gente, la querida gente de la corriente clasista y combativa de Santa Fe, que estaba reclamando por viviendas, fue reprimida y fue encarcelado su principal dirigente, que es un amigo, es un muchacho muy joven, que la verdad que la pasó muy mal. Así que un abrazo muy grande para ellos. Y además es esta cuestión del límite de los discursos. El límite de los discursos aparece cuando aparece la represión. Claro. Y allí se terminan los versos. Cuando hay represión, se terminan los versos. ¿Dónde está la sensibilidad social cuando aparece la represión a las cuestiones sociales? Así que allí está el límite de los versos. Aparece en distintas geografías de la Argentina. Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Gendarmería, que es una fuerza nacional, Prefectura, Santa Fe. Estamos hablando de distintos colores políticos. Ese es el límite del verso. Ahí se termina el verso cuando aparece la represión. Bueno, por otro lado, Omar de Quilmes nos llama y nos dice, si los chicos asumen la responsabilidad de votar, sí, también deben asumir las responsabilidades jurídicas, penales y civiles de la imputabilidad. Pero ya la tienen. Esto es lo que decía Lomar. A mí me parece que hay una desinformación en eso. Los chicos en la Argentina son imputables a partir de los 16 años. Cuando se está discutiendo, por ejemplo, de bajar la edad de la imputabilidad, se está hablando de bajar a los 14 años, lo cual para nosotros es una atrocidad. Pero los chicos de 16 a 18 años son imputables, por eso tienen todas esas responsabilidades, como decía Omar. Así que la información que hay que compartir con Omar, ya son imputables. Por eso decimos, si son imputables de delitos, también tienen que ser sujetos de derecho, no solamente objetos de criminalización. Bueno, Sonia de Quilmes, por otro lado, pero siguiendo la misma línea, dice, sería bueno que si van a votar a los 16 años también puedan ir presos cuando matan, como lo hicieron con un tío mío, dice Sonia de Quilmes. Sonia, no podemos equiparar tu dolor con ningún tipo de opinión. Desde acá, un abrazo muy grande para tu dolor y también decirle la misma información. Los chicos de 16 años son imputables. Así que muchas gracias, Sonia, por llamar y además por desnudar el alma como quien da vuelta el bolsillo y contarnos algo tan fuerte como decir esto que le pasó con su tío. Realmente impresionante. Muchas gracias, Sonia, por llamar. Bueno, por otro lado, Julio de Ciudadela Dice, si en la escuela están las prácticas gremialistas más crudas, sí, ¿qué van a aprender? Las prácticas gremialistas más crudas. Sí. Dice, ¿qué van a aprender de política los chicos para tomar una correcta decisión electoral? ¿Y cuáles son las prácticas políticas por afuera de la escuela que son menos crudas? ¿Cuáles son las que nosotros enseñamos como adultos para los pibes si hacemos este tipo de sociedad que estamos haciendo? Tengo dudas sobre qué es, en definitiva, educar bien a los pibes. Tengo mis serias dudas, porque la verdad que la sociedad que yo le estoy dejando a mis hijas, yo soy un culpable, soy cómplice. Por supuesto que tengo distintos grados de responsabilidad, pero si yo simplemente me contento con decirle feliz cumpleaños a mis hijas y ponerle la torta, lo cual ya es difícil porque ya hablamos aquí en este programa que hay millones que no lo pueden hacer, pero si solamente me contento con eso, soy cómplice de esta sociedad mala que le estoy dejando. Así que no sé realmente qué le podemos decir a los chicos nosotros sobre lo que nosotros le decimos. Le autorizamos a que lean tal cosa, le autorizamos a que debatan tal cosa. Nosotros, con este tipo de sociedad que le estamos dejando. Es bravo el tema. Bueno, y por último, Carlos de San Justo. Dice, esto de la votación a los 16 es un invento. Dice, para comprarlos con la droga, está hablando de los jóvenes. A los de clase alta, pastillas. Y a los de la villa... Paco dice, me extraña que dejen aro esté a favor. Mira, ¿qué va a hacer? Bueno, muy bien. Saca el garrote y empieza. No, muchas gracias, realmente muchísimas gracias. Hemos tenido muchísimos llamados. Hemos tenido bastante. O sea que estoy leyendo el libro de Cristian, un libro de hace un par de años, Si me querés, quereme tranza. Ajá. Y va contando un poco es muy buena, pero además va contando un poco el camino del Paco, precisamente a través de los diferentes países de América Latina, los diferentes nombres que recibe y cómo los estragos que ha hecho los pibes pobres en los diferentes lugares y la incapacidad aún de poder enunciar correctamente cuál es la composición exacta de lo que terminan consumiendo los pibes en realidad, porque hay un montón de cosas que se dicen sobre lo que es el Paco. Lo concreto es que consume tremendamente la piel, la cabeza, claro, sobre todo a los pibes pobres y jóvenes. Consumidores consumidos, como decimos, sí, nosotros. Tremendo. Lamentablemente no pudimos cumplir con algo que nos habían pedido del sindicato de dragado y balizamiento, que era nada menos que la voz de Juan Carlos Smith, uno de los principales dirigentes sindicales vinculados a Hugo Moyano, en torno a lo que supone este anuncio de la presidenta de la Nación de hacer el polo audiovisual. Es decir, nosotros no pudimos cumplir porque cada vez que llamamos nos dio ocupado el teléfono. Por eso no pudimos cumplir. Pero la verdad que fue para nosotros un gusto recibir el pedido de ellos para difundir el tema. Lo que está en medio de todo esto no es el proyecto en sí, sino que lo quieren hacer en un lugar en donde hay 1000 trabajadores, que son los que están en la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, desde el año 1898, allí en la isla de Marchi, como bien nos corrigieron, y que entrañaría, entre otras cosas, la desaparición de la única línea de bandera, la única serie de barcos de bandera que recorren los ríos argentinos, entre otras cosas, y desaparece la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias, que es el temor que hoy tiene la muchachada de dragado y balizamiento, que tiene 3.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho de la enorme geografía argentina. Así que es un motivo de preocupación. ¿Por qué la presidenta hizo este anuncio sabiendo, porque ella misma inauguró allí una escuela en el año 2009, por qué lo hizo? La verdad que no lo entendemos. No sé por qué este apresuramiento, entre otras cosas, por hacer semejante anuncio y que genere tanta incertidumbre y angustia en 1000 familias trabajadoras. Pero es una información que habrá que seguir con mucha atención. Hoy cumplen 10 años la Asamblea de Flores y lo va a estar festejando con un festival, justamente por los 10 años de construcción social, cultural y política. El lema por el que están convocando en el día de hoy es porque la vivienda no es un negocio, es un derecho. Va a comenzar en un rato, en realidad bastante, a las 3 de la tarde, y va a ser sobre la avenida Avellaneda al 2100, entre Gavilán y Granaderos. Habrá bandas en vivo, radio abierta, juegos. También se va a estar pintando un mural en la calle. Algunas de las reivindicaciones que están planteando a 10 años de la asamblea. 10 años, ya, mirá vos. La asamblea, claro, la asamblea del 2002. Claro. Después del estallido. Exactamente. Son Bueno, vivienda digna para trabajadores y trabajadoras, construcción autogestiva, la cesión del terreno de la ex clínica portuguesa a favor de la cooperativa de vivienda Casa Social de Flores, un inicio de un plan de obra para construir 50 unidades habitacionales, un espacio acondicionado y propicio para el funcionamiento del bachillerato popular, que se llama 20 Flores, reconocimiento de las parejas pedagógicas, financiamiento integral para el bachillerato, cultura comunitaria y popular, presupuesto estatal que fomente centros culturales comunitarios, populares y descentralizados, y trabajo sin explotación. Recordamos, están todos invitados a las 3 de la tarde entonces a festejar los 10 años de la Asamblea de Flores. Dicho sea de paso, Corina, esta semana en La Olla TV, ¿qué producciones van a empezar a armar? ¿Cuál es la idea? Mira, yo los invito a que vayan visitando lo que tiene que ver con la producción de todo lo que fue quedando de esta semana, de la diferente información de diferentes lugares del país, de los hechos que fueron ocurriendo. Hermoso. Y bueno, para la semana que viene, a ver, para, porque estoy pensando, pero no tenemos no te tengo la grilla de la semana que viene. Ahora, en este momento sí hay videos muy interesantes sobre, por ejemplo, lo que estuvimos comentando en el informativo, que tiene que ver con la reunión del Consejo Plurinacional Indígena criticando la reforma del Código Civil y Comercial. Bueno, estuvimos cubriendo con La Olla esa conferencia de prensa ahí en el hall de la Cámara de Diputados, y ya está subido y se puede compartir desde cualquier lugar, y pueden verlo en www.laolla.tv. Qué bueno, mírela, porque realmente ahí se va a interesar y se va a enterar de cosas que realmente piensan la Argentina del lado de adentro y que tiene que ver con las mayorías. Nosotros nos vamos con dos postales históricas. La primera tiene que ver con lo que sucedió ayer en una ciudad emblemática de la provincia de Santa Fe, que es Villa Gobernador Gálvez. Está pegadita a la ciudad de Rosario, tanto como Avellaneda está pegada de Buenos Aires. Ajá. Incluso usted atraviesa algunos puentes y allí está Villa Gobernador Gálvez, tal como está Avellaneda de aquí de Buenos Aires. Villa Gobernador Gálvez es una ciudad con muchísima gente, pero que está estragada, fue saqueada en los años 90, se terminó el ferrocarril, se terminó el puerto, se terminó el trabajo estable y en blanco para los obreros de la carne, y a partir de ese momento se convirtió prácticamente en una zona liberada para el narcotráfico. Tanto es así que hay historias que llegaron al Congreso de la Nación. Por ejemplo, que con una ambulancia del hospital de Villa Gobernador Gálvez se trasladaba la droga que se distribuía desde el cementerio. Parece casi una película de realismo mágico latinoamericano, pero es exactamente así el informe que llegó al Congreso de la Nación en el año 2003. Ese es un lugar en donde, por supuesto, al estar liberada la droga, hace que nuestros pibes terminen siendo consumidores consumidos y sean víctimas o victimarios de lo que está sucediendo allí en la ciudad, como, insisto, consecuencia del saqueo que sufrió la ciudad, como consecuencia del saqueo que sufrió el país. Ayer fuimos a presentar la campaña Chau Roca, que encabeza nuestro querido maestro Osvaldo Bayer. Ayer la fuimos a presentar allí a Villa Gobernador Gálvez y discutimos sobre la actualidad que tiene aquel proyecto político económico encabezado por Julio Argentino Roca, el tipo que está en el billete de 100 pesos, cuyo modelo es nada menos que la extranjerización de los recursos naturales y un Estado que termina favoreciendo a las empresas multinacionales. Aquello era lo que hacía Roca, y mucho de aquello se está dando en el presente. ¿Por qué compartimos esta postal histórica? Porque frente a eso lo que aparece es la necesidad de cumplir con otro mandato, el sueño colectivo inconcluso que asomó en la Argentina el 25 de mayo de 1810. Y allí aparece la figura menos conocida, porque incluso la figurita que conocemos y que tenemos en la cabeza desde el Villiquen hasta nuestros días es la figurita regordeta y de cutis blanco de un tipo que se llamaba Mariano Moreno. Sin embargo, esa no era la verdadera imagen de Moreno. Moreno era un tipo flaco, su piel era morocha, era un hombre que se crió en la zona del Alto Perú, que estudió en la Universidad de Chuquisaca y tenía toda la cara picada de viruela. Y tenía ojos saltones, era un loco, un absoluto loco don Mariano Moreno. Por eso Saavedra dijo que hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Lo cierto es que Mariano Moreno nació un día como el 3 de septiembre, que se va a cumplir un nuevo aniversario del nacimiento de Moreno. Y él diseñó el plan político de la Revolución de Mayo, se llamó Plan de Operaciones, y allí decía con exactitud que en la Argentina íbamos a lograr la igualdad cuando comenzara a pensarse el desarrollo de la economía y la política desde adentro primero, para después relacionarse con el extranjero. Hoy, esa postal cuestiona necesariamente el presente. Si este 3 de septiembre alguien se acuerda del nacimiento de Mariano Moreno, habrá que pensar que Mariano Moreno sigue siendo el primer desaparecido de la historia, porque está sumergido en el mar de las palabras sobre el cual nos quieren hacer tapar que en realidad hay hoy en la Argentina un modelo que favorece más los de afuera que a los de adentro. Por eso las dos postales históricas, Julio Argentino Roca y Mariano Moreno, aquí en el final de Sobre la Hora.